programa de la séptima temporada. Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que están ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Se acaba la séptima temporada de nuestro capítulo 327. Y como no podía ser de otra manera, arranca con buena música. Hello, ahora sí, capítulo 328, me corrijo, arranqué ya mal, primero arranqué diciendo 200, no, y son 328 programas y no 327, como dije en un principio. Arrancamos con Diamante Eléctrico haciendo Déjala Rodar. Amo ese puto tema, lo amo, así te digo. Lindo tema, lindo ritmito para arrancar con un estreno del programa, ¿no? Los vientos ahí rompiéndote todo como debe, como corresponde, ¿no? Como debe ser. Esta banda ganó los Grammy, el Latin Grammy, a la mejor banda, el mejor disco de rock. Así que la verdad que me ha sorprendido gratamente. Me presento, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Lo voy a estar acompañando una vez más en la conducción de este programa. Vamos hasta las 12 de la noche y quiero reiterar que es el último programa de la séptima temporada. Se acaba, nosotros terminamos hoy, ya jueves 7 de diciembre, terminamos con lo que es nuestra séptima temporada, pero obviamente habrá más el año que viene, así que no desesperar. Mucho más y diferente, pero vamos a traer más calidad de contenido también. Yo creo que se nos viene un 2018 diferente y prometedor, sobre todo prometedor, me parece. Movido principalmente, es como más... Van pasando, más movido todavía, más, van pasando los años y es como que cada vez más movido, ¿no? Sí, entonces como que, bueno, esperemos que salga lo mejor posible. Va a salir bien. La otra voz que escuchaban es la del señor Juan Ignacio Miranda, hoy en la co-conducción y en la operación técnica desde el principio otra vez más. Y como no podía ser de otra manera, por el último, este último programa hoy. Sí, mi último programa acá operando. En pasar la onda se puede decir, así que nada, de acá, disfrutar. Ya palo, boludo, me va a hacer llorar, apenas arranca esto, hijo de puta. Pero sí, más allá de ser la séptima, el último programa, la séptima temporada, es tu último programa aquí junto con nosotros. Así que bueno, una... ¿Qué? Digamos, no vas a estar en el programa, vas a seguir siendo parte de pasar la onda. No es que yo me calenté con Nacho y dije, no, chao Nacho, no te queremos ver más. No, en realidad fue el que dijo, no los quiero ver más directamente. No los aguanto más. No, mentira, todo chamullo, pero bueno, sí, este es tu último programa. Todo chamullo. Sí, chamullo. Mirá, está bien. No, último programa, así vamos que anotando. A disfrutarlo. Así que, hola a todos, hello Kitty, hola a todos. Así es. Bueno, para la noche de hoy tenemos un programa a la altura, podemos decir, de lo que es un cierre de temporada. Nos va a estar visitando la gente de Ojalá, banda que está iniciándose de alguna manera, pero que ya viene con un recorrido importante de otras bandas, no justamente de esta. Y van a estar tocando en el festival que se va a estar haciendo por el Borda una vez más. Así que la idea es, como siempre, tratando de pasar la onda, de arrimar un centrito. Y es por eso que son ellos los elegidos para cerrar en es nuestra séptima temporada. Mirá, se me está, casi se me escapa. Qué complicado. Casi tiro el último. No, es el último programa de la séptima temporada. Y bueno, como decía, los elegimos a ellos básicamente también, obviamente, para pasar la onda. Y porque también van a estar armando una movida benéfica. Son parte de la movida, entonces la idea es tirar un centrito hasta el final, hasta el último programa de la temporada, como corresponde. Es lo lindo de lo benéfico, ¿no? Como que tiene ese gustito que después ves la cara contenta de la persona a la que estás ayudando. Así es, así es. Bueno, también vamos a tener una entrevista telefónica, que en este caso, por ser el último programa, hemos encuestado en las redes sociales, a través de lo que es el Twitter, en el cual nos encuentran como @pasalaonda, igual nos encuentran en Instagram, y en Facebook nos ubican como pasalaonda, así simplemente. Y si no tenés ganas de buscarnos en ninguna de esas redes, pones en Google pasalaonda y al toque te aparece todo. También la página, que es www.pasalaonda.com.ar. Bien, hoy tiene que ser tuyo. Hoy tiene que ser tuyo, la verdad. De a poquito vamos a ir completando el equipete. Va a estar aquí con nosotros la señorita Nanu González. Va a estar también Patito Palazzo, Manu Rivolta. Y ya también está aquí con nosotros la señorita Nanu Wagi, fotógrafa oficial. Tenemos dos fotógrafas oficiales, que es el aclamado Nanus Team, que por ahora no va a estar saliendo al aire hoy. En un ratito las tendremos en realidad. Ya saldrán, ya las haremos laburar. Así es. Como les decía, estuvimos haciendo una encuesta sobre qué entrevista querían que volvamos a pasar de todas las que hicimos este año. Hubo una barbaridad. Hicimos con Boom Boom Kid, con Vitico, con la gente de la Mississippi. También hicimos con la gente de Lucas Activa, con Circe. Hay un montón, con Luciano Napolitano. También hemos estado charlando con la gente de Los Brujos. Y hablando de Los Brujos, justamente, el viernes pasado estuvieron presentándose en el Teatro Gran Rivadavia y obviamente allí estuvimos también. Me hice la escapada junto a la señorita Aye Aguerre, que amablemente viene sacando fotos también como para sumar más a lo que es nuestra página de Facebook, que es básicamente donde más pueden ver el material, ¿no? En bucear dentro del material en lo que es nuestra página, que es www.pasarlanda.com.ar. Ahí está. Hay mucho más ahí de material, pero el Facebook sería la vidriera, ¿no? Sí, es como el lugar más común, que vos vas, entras ahí directamente, como que ahí es donde lo ves. Después lo especificás. Claro, entrando. Es como que tenés el buscador ahí y vas encontrando coberturas, todos los programas que hemos hecho hasta el momento. Además también tenés los programas de Mundo Bullicio, que estuvo este año también nuevamente con nosotros. Los programas de Vivo en la Caja. ¿Vendrá Leo hoy? ¿Vendrá? Esa es la promesa, ¿eh? Lo tenemos a Leo con la promesa de que venía hoy. No sabemos a qué hora viene, sí viene. Estará bueno, buscando la puerta con el bastón blanco. Y capaz que ya nos viene con un lazarillo, un perro lazarillo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mientras que venga con las tetas tapadas, está todo bien, Leo. Vení como quieras. Le mandamos un gran, gran abrazo a Leito Bonini, que ha sido también parte de este programa durante casi todo el año. Hasta hace unos meses que, por complicaciones, obviamente, laborales, se le empezó a complicar. Pero sigue siendo también del staff de Pasa la Onda. Estafa ahí. Sí, nos estafa él habitualmente, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Además vamos a estar pasándole fechas para este fin de semana, que es un fin de semana largo. ¡Sí! El último del año. No, el último no, porque las fiestas caen fin de semana largo. Sí, porque cae el lunes, el 25, y el 31 no sé contarlo como este año, no, el primero, digamos. Como que y no, no es un fin de semana largo porque el 31 cae el domingo. Claro, por eso, pero el primero es como que... Es parte de este año, como que es el último día de este año, es el primero de enero. Como para mí, el año arranca el 2, digamos. Te lo puedo aceptar. Bueno, aparte, mejor para que sea de este año, porque todavía estamos en el 2017. Claro. Así que, vale. Obvio. Como les decía recién, vamos a tener fechas para este fin de semana. Además de las que les vamos a contar, nosotros elegimos 3 fechas cada uno como para darles un panorama de lo que nosotros recomendamos. Igualmente, pueden dirigirse a lo que es el Play Store de Google y allí se descargan nuestra aplicación y además de poder escuchar 24 horas de música ininterrumpidas con todo lo que ha sonado durante estos 7 años de Pasa la Onda, todo lo que sonó está ahí en lo que es la rotación. Además de escuchar, puedes ver las coberturas y también puedes chequear las agendas desde tu móvil. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Lo podés ver todo ahí, así que estate atento y disfrútalo, ¿no? Porque está la información, la tenés ahí al alcance de tu mano. Es buenísima. Realmente la de la app es una gloria, porque la podés ver desde cualquier parte. Hoy por hoy todo el mundo tiene mínimo 3G en su celular. Mínimo. Hay mucha gente que tiene 4G. Los pudientes, no es mi caso todavía. No poseo. Me tiraste la gran Nelson. Yo todavía no tengo 4G y me anda más o menos el 3G, honestamente. Porque la gente de la compañía transparente es como que no se está ensañada conmigo y me saca el 3G en la calle. El 4G anda igual. Ah, ¿sí? Sí. Es una porquería de todas formas. Casi nunca lo tenés, es como que una utopía. Es una, claro, ellos te la venden, te dicen, vas a tener 4G y después. Es como el no. Wi-Fi gratis, viste, el gobierno de la ciudad. Como que nunca lo tenés y cuando lo encontrás no te anda y esas cosas que. ¿Para jamás, qué está? Jamás me pude conectar. Aparte, por lo general, yo lo encontraba en el subte, ¿no? Sí. Y vos te conectás en el subte, y en el subte, re poca señal. Sí, ¿para qué lo querés? En la estación, ¿viste? Estás dentro del subte, tenés que leer rápido antes que cierren las puertas, porque después arranca y cagaste. Claro, por lo menos que te cargue, ¿viste? Que te cargue un par de cosas. Por lo menos, yo soy de chequear más el Facebook que otra cosa. Sí, bueno, me paro en la estación, espero que cargue una buena cargada, bajo, y después lo leo tranquilo mientras voy en el subte, porque ya no tenés más el wifi de la gente del gobierno de la ciudad. Capaz que en San Luis no pasa. ¿Te acordás que estaba el wifi gratis que nos ofrecía como tentempié para que lo votemos en su momento al Adolfo? ¿Al Adolfo era? No, el otro. El otro, el Alberto. El Alberto. Alberto. El Alberto Rodríguez. Bueno, vamos a dejar de hablar de política, hay noticias. Además, vamos a estar pasándole la patuleca a la gente de Güemes con su nuevo disco. Va a estar la señorita Patricia Palazzo ampliando qué le pareció ese nuevo material. Y como siempre, no va a faltar muy buena música. We'll be right back. un dandy, mira cómo va. Mientras afuera el pueblo se muere de hambre. No quiero volver a ver un chico más en la calle. Hijo de Guasones en nuestro capítulo 328. Antes sonaba la gente de The Doors haciendo The Changeling. Y es el momento de arrancar con el primer Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana, en este caso las que eligió el señor Juan Ignacio Miranda, que nos trae a la banda de La Plata. Exactamente. Para mí se me pareció la, una gran fecha para este viernes. Un poco lejos quizás, ¿no? Pero bueno, que estás por allá, por Godoy Cruz, puedes ver en el Parque San Vicente, en Ingeniero Chipoletti, el 400, Guasones, a partir de las 21 horas. Estamos hablando de la provincia de Mendoza, ¿correcto? Exactamente. Bien, en la localidad Godoy, de Godoy Cruz. Estás allá, desde acá, estás en la Loma del Orto, digamos. Pero bueno, después de eso, unos tintos. O antes, bueno, también, o durante. Bueno, y aparte convengamos que es fin de semana largo. Hay mucha gente que ya arranca desde hoy el fin de semana. Perdón. Sí. Bueno, sí, claro. Desde ya, ya hay mucha gente de fin de semana largo. En los cuales, entre los cuales no me incluyo, porque mañana, el sábado, tengo que laburar, así que. Me incluyo. Me lo cortaron. Yo sí me incluyo. Y andaba llorando largo porque estás cansado. Mañana vas a dormir, hincha pelotas. Dormí 4 horas. Bueno, mañana recuperás. Sí, pues yo no estoy en edad. Ese es el tema. Bueno, es mucho más difícil. Es el momento. Yo creo que este es el momento para la cafiaspirina. La cafiaspirina, yo la banco a muerte en ese sentido. Cuando te estás durmiendo, clavas una cafia y la pasás como un campeón. La pisteás como un campeón, diría. Yo en época de juventud era las dos cafiaspirina plus. La plus. Con una coca con de coca. 500 en esa época, pues no venía de 600. Era como el fondo blanco de coca te dejaba nuevito. Las pupilas decían, te abrían así, eras. Estás eléctrico ahí a las Maradona con el café veloz. Más o menos. No recomendamos otro tipo de drogas. Esta es una, por lo menos una droga legal. Yo digo algo legal que puedes hacer así en el trabajo, que no te pueden decir nada. Me tomé una coca nada más. Me tomé una coca y nada. Unas cafeaspirinas plus, pero. Me dolía la cabeza, me tomé una cafeaspirina. Nada más que eso. Dos cafeaspirinas sin para el corazón. Aparte, nada, tuve una mala noche. Ayer no dormí muy bien. Eso también es aceptable, ¿o no? Y sí. No pude dormir bien. Dormí poco. La cerveza me atacó demasiado. No, eso no. No especifiques. Claro. No expliques mucho lo que pasó. No hay que dar tanta pista porque si no te hundís solo, eso es verdad. No te piden explicación. Sí, quizás, como no sé, una mala noche, la comida te cayó mal. Claro, viste, como que uno a veces tiende a dar excusas, a justificarse ante ciertas actitudes. Y la realidad es que por lo general no te las piden. No, pero ya está incluido en que uno las va a hacer, entonces como. Porque tiene culpa. Claro. Porque uno tiene culpa y es como que inventás alguna o la magnificás lo que sucedió, porque o te quedaste dormido, X. Y por lo general, creo que en la mayoría de los trabajos se entiende que puede pasar que alguien se quede dormido. Ahora, si lo haces todos los días, bueno, ya es otra cosa. Una vez, por lo menos, más allá que te descuenten o no plata, ¿no? Pero es perdonable como decir, dale, boludo. Puede pasar, a vos también te pasó. Le lo mirás al jefe y le decís, a vos también te pasó, dale, no me chamullés. Claro, dale, cornudo, nunca te quedaste dormido. Claro. Y ahí sí, tiene motivo para echarte. Bueno, pero bueno, hay no que tratar puedo echar de que, por lo que te quedo dormido. Hay que tratar de que si te van a echar, si tienen esa facultad, que no tenga motivos, ¿no? Porque si no, la indemnización. Bueno, igual ahora con todo lo que está saliendo, si se aprueba esa ley. Bueno, esperemos que no. Escuchamos a los Guasones en la primer fecha del Top 3. Top 3 del señor Juan Ignacio Miranda. Con el dinero dentro, traemos el cambio en este tiempo. En este espacio, ningún falso profeta nos vende el cuento, ni mistiquillos, ni sistemas de gobierno. Mi gente está cansada ya de tu control, mi gente necesita libertad, necesita amor. Ningún político te va a dar una solución, ningún gobierno piensa en ti para darte algo mejor. Su tiempo se acabó, el juego terminó. Se levanta en nombre de su corazón. Y mira quién llegó, la nueva generación. Traemos fuego sagrado de purificación. Y mira bien lo que se viene moviendo. Un movimiento de revolución. Oh, escucha bien que se viene un nuevo tiempo. Es un momento de iluminación. Claro, está en el aire, dime si lo percibes. El cambio está donde quiera que mires. La realidad ofrece todo lo que pides. Y el tiempo avanza según cómo lo vives. Y hay tanto mistiquillo dando vuelta en Babilón, confundiendo al pueblo para estancar esta evolución. Sus artimañas son lamentables. Por más que ellos se empeñen, el cambio es inevitable. Llega el Reggae Music a nuestro programa, como no podía ser de otra manera. Vamos a ir pasando por los diferentes estilos musicales, como lo hacemos siempre. Exactamente, y así como llega el reggae, llega Pato. Porque Pato viene de la mano del reggae, es así una chica con muchas rastas, así, sí. Paz y amor. Sí, siempre paz, sí. Sobre todo paz y amor. Yo olores. No la estoy escuchando muy bien a Pato, no sé vos. No te perdés de nada. Prendeme el micrófono. Ahí está. Vos le da, el chabón le da la bienvenida, pero no te prende el micrófono, ¿viste? Sí, siempre igual. Siempre mismo sorete. Ah, sí. Mirá vos, qué barbaridad. Yo le decía, les recordaba, y también te recuerda vos, Patito, que estamos en el último programa de la séptima temporada y que aparte es el último programa de Nacho. ¿Ah, sí? Sí. Definitivamente. O sea, es como que cerró la puerta. Uy, estoy haciendo ruido. Bueno, este no era Nacho, el otro tenías que abrir, boludo. Me estás abriendo los micrófonos mal, querido. Yo creo que va a ser mejor que no venga, te digo. Así, se así va a extrañar no. Su tiranía. Dejá de hacer ruido con el micrófono, que sos vos, no soy yo. Ahora sí, ahora me hago cargo. Esta vuelta sí fui yo. Bueno, estamos en el top 3. Top 3. Salió medio sufrido, ¿no? Raro, raro. De fechas para este fin de semana, en las que dirigió el señor Juan Ignacio Miranda, arrancamos el viernes por Mendoza. Y ahora, ¿para dónde vamos con Zona Gancha? Y ahora me vine para Capital. En el Conex, Sarmiento 3131, a partir de las 19 horas, va a estar tocando Zona Gancha. Un poco de reggae. Suena bien en el reggae en el Zona Gancha. En el Conex, ¿no? Como que... Me va es esa un lindo mano, lugar, sí. Que... anuncian buen clima para el sábado, por lo que yo tengo entendido. Después, viste, igual cambia, ¿no? Ojalá. Como, ojalá que haya calorcito. Lindos días. No suelen pegarla. Supuestamente hoy iba a llover. Mirá, no la llamé. Que... Te soy sincero, no la llamé. Bueno, lloví no... ayer. Claro, ayer llovió. ¿Ayer llovió? Sí, claro. Eso de las 2 de la mañana más o menos. Ah, yo estaba ocupado. Se escabeando, estaba. Bueno, en mi noche no llovía. No, verdad, estabas ocupado. Estabas con. O sea, no daba para mirar por las ventanas ni siquiera. No, estaban lejos las ventanas, estaba encerrado, entonces como que. Estabas durmiendo, dale. No, la fiesta no. Del laburo. Se está quejando de que arrancó el programa, que durmió poco. Aunque mañana tiene feriado, igual, pero bueno. Claro, deja de quejarte. Tengo sueño, soy el reemplazo de Leo. Bueno, Bonafide, que supuestamente va a venir hoy también. Así bueno. Que, como decíamos recién. Chanchi viene también. Chanchi, bueno, lo estábamos esperando, Chanchi. Nano en algún momento va a venir. Calculamos. Para Guachín. Exactamente. Bueno, y estaremos completando el equipo tarde o temprano. A mí el Conex es un lugar que realmente me gusta, sobre todo la parte de afuera. La parte de adentro del Conex me parece bastante choto, porque tenés muchas columnas y hace que no puedas disfrutar realmente del show como corresponde, ¿no? Sí, es medio incómoda la parte de adentro. Tenés columnas que están como muy en el medio del lugar. Ese es el tema. No estaba, ese lugar no era para que toquen bandas. No. Sacarle las columnas no era una opción porque se caía todo. Claro. Entonces, yo probaría. Bueno. Quizás con menos columnas, ¿no? Bueno, o una no columna sé. Más gruesa en el medio y ya fue. Y agrandar columnas. Claro, y sacar una o dos y hacer más grandes las que quedan. Bueno, vamos a presentarle el proyecto a la gente del Conex. Vótenme para arquitecto. Vótenme. Voten por mí. Mientras tanto, escuchamos un poco más de Zona Ganja. Iluminación, calor, y mira bien lo que se viene moviendo. bueno, yo creo que lo que es el top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana del señor Juan Ignacio Miranda ya ha cumplido su objetivo. Porque a mí al escuchar Cadena Perpetua me dieron ganas de ir a verlo. Muy bien. Así que seguramente la gente del otro lado debe estar pasando lo mismo. No sé si justamente con este tema, pero capaz con las otras dos que nos diste. Y es una gran fecha, porque va a estar junto a la gente de Bulldog, que también está presentando el CD nuevo. Sí. Cadena Perpetua hace mucho que no saca un CD nuevo. Calculo que debería presentar un par de CD temas nuevos, ¿no? Podría. Bueno, podría. ¿No? Sí, también podría Divididos, por ejemplo. También, que está tocando en el Gran Rex ahora estos días. Claro, si no era hoy. Sí, viven ahí adentro. Gran Rex. Ahí el Teatro Flores. Sí. No se mueve. El Luna Park. También esa que muy de vez en cuando, viste, poner dos o tres veces al año lo hacen. También. ¿Van a tocar en Tilcara? Sí, vuelven a hacer. Ese está. Como hicieron otra vez. Más que interesante. Bueno, y entonces. Ahora estamos con Cadena Perpetua, como últimamente muchos políticos. Que va a estar junto con Bulldog en el Estadio de Obras. Libertador 7395 a partir de las 19 horas. Cierto, en Obras. Qué lindo que haya vuelto Obras. Sí, mal. La verdad, me pone contento. Y épico. Sí, sí, es un... Bueno, este fin de semana vamos a estar ahí... Bueno, después vamos a estar hablando también, pero vamos a estar en Obras también nosotros. Ya hemos estado con Nahuel. Exactamente. Claro. La caga tiene que no venden escabio. Pero ¿en dónde te venden escabio ahora? En Gru te venden. Es verdad. Caro. Es lo mismo que tomar agua casi, porque con lo que sale no te vas a comprar mucho. Pero... Sí, estaba pensando en estadios que te vendan alcohol. Por lo general no es estadio... Sí, está ahí. ¿Y en el Malvinas? No. ¿No? No, tampoco. Bueno, por ejemplo, lo que fue en el Barrock, sí. Pero tenías el patio cervecero. Claro. Es decir, vos no podías ir a ver los shows con la birra. Claro. Por ejemplo. Vos entrabas al patio cervecero, tomabas ahí, después te hacían una requisa para salir tremenda. Sí, no te salías ni en pedo. Tremenda, ¿no? No tenías ni chance. Te revisaban hasta la mochila, te la revisaban. Yo cuando Así que igual estaba bien, ¿no? Era lo que ellos planteaban. En el Malvinas yo tomé... alcohol. Cuando fue la fecha de Coso. Ah, sí, la de Coso, que tocaron, ¿no? Los de Coso y los otros. Sí, Loborne. Que tocó Loborne, tocó La Renga. Claro, era un festival Maldito Rock, creo que se llamaba. Sí, ahí vendieron cerveza. ¿Hace cuánto fue? Mirá, no, este año. Este año. Principio de año. Principio de año, sí. Bueno, pero son muy poquitos los lugares donde hoy por hoy. Sí, en general no. Sobre todo si es estadio, ¿no? Sí, si es estadio es como cuasi imposible. Esperemos que en esta ocasión está bien. No necesitas estar recontra escabeado. El tema es que no te maten con la bebida tampoco, o que haya por lo menos un puesto de hidratación. Claro, pero si te cobran casi 100 pesos una lata de cerveza, ¿cuánta cerveza vas a tomar? Bueno, te sale carísimo ponerte en pedo. Sí, no, ponerte en pedo antes. Claro, ya acaso antes, adentro pasala re mal. No, mentira. Y después, bueno, fíjate cómo llegas a tu casa. No, mentira. Pero bueno, está bien. Yo no lo veo mal que no se venda escabio adentro de... Por lo menos en cuando es digamos, un estadio. Lugares como boliches, como por ejemplo Group, no me parece mal que vendan. Estás dentro de un boliche, por lo general se sigue después. Y está mucho más controlado. Un estadio me parece que da para más descontrol. Sí, es verdad. Así que bueno, de esta manera cerramos con el primer Top 3. ¡Top 3 de la noche! Las primeras fueron las del señor Juan Ignacio Miranda, cerrando el domingo con Cadena Perpetua. Somebody to love. Sweet love illuminates.

está entrando en trance. Usted está entrando en trance. Relaje sus músculos. Déjese llevar. Relaje sus músculos. Déjese llevar. Ahora sientes los párpados más pesados. Ahora sientes los párpados más pesados. Te está agarrando sueño. Te está agarrando sueño. No podrás dejar el trance. No podrás dejar el trance. Esto mismo se repitió el viernes pasado una y otra y otra y otra vez durante... Esto mismo se repitió. ¿Ya puedo cortar? Sí, Nachito, te tenés que dar cuenta solo, ¿no? Perdón. Qué barbaridad. Todo. Tengo que estar explicándole todo este en el pibe, por favor. Como decía, esto se repitió durante toda la noche el viernes. Bueno, no toda la noche porque no duró toda la noche el show, pero por lo menos de 21:30 hasta las 22:45 se repitió todo el tiempo estas palabras. Y era la idea, justamente, de los brujos que tocaban en el Teatro Gran Rivadavia presentando Brujotecnia. ¿Pero sobre la música? ¿O bajo sí, la música? Bajo la música. Bajo la música. El primer detalle de esta... De estos locos, lindos, hermosos que son los muchachos de los brujos. Vos llegabas al teatro, te sentabas en tu butaca y ya estaba sonando esto que decíamos recién. Esa especie de como hipnosis que trataban de hacer con nosotros. Y al ratito, bueno, salieron a escena los muchachos y cada vez que terminaban de tocar se escuchaba esta misma repetición de fondo. La realidad es que fue un trance, definitivamente fue un trance, un show corto y sorpresivo, bien electrónico, una puesta en escena infernal realmente la de los brujos, mucho juego de luces, uno veía el escenario, a los costados teníamos como puntas, ¿no? Una al lado del otro como si fueran conos, como los famosos conos que utilizan como gorros los muchachos de los brujos. Y además de usar estos gorros, obviamente siempre con los antifaces ellos, y fueron cambiando de gorros, de escena, podemos decir. En un momento estaban todos con una careta de redonda de Ricky Rúa, el fallecido cantante de los brujos, con todos con la cara como una careta puesta en lo que sería... la frente de ellos, no en la cara, en la frente. Pero con el juego de luces, por lo general los músicos cuando tocan agachan un poco la cabeza para ver hacia el instrumento. Entonces, en un momento vos tenías la imagen toda oscura, digamos, de lo que era la escena y todas caras de Ricky Rúa. Bueno, así un montón de detalles durante un show que, insisto, fue corto, pero que sonoramente de un nivel... muy, muy alto. Recuerdo hace más o menos un año, año y medio, que los fuimos a cubrir, que en ese momento fue Gillo, a quien le mandamos un gran abrazo, que me decía, los brujos la descosieron. Y la realidad es que me quedé con la misma sensación. ¿Cuánto duró todo esto, dijiste? Una hora diez. Una sí. Hora diez y pararon, una hora quince, contando los 5 minutos que pararon. Palo y palo, uno atrás del otro. Se iban turnando, obviamente, como suelen hacer para cantar, que no cantan siempre los mismos, canta Gabriel Guerriz y cantan los otros integrantes también de la banda. Y un sonido impresionante, muy bien electrónico, bien brujo. Me quedó la sensación de que ellos mismos querían arengar un poco más a la gente. Estábamos todos sentados, lo cual hace que el show ya baje un poquito en lo que es... emotividad del público, ¿no? ¿Modificó en algo eso a la banda o la banda como que dentro de todo hizo para adaptarse y meterle onda a gente sentada, digamos? Sí, el tema es que ellos fueron levantando a la gente. No es que todos terminaron parados, pero en algún momento sí hubo momentos que la gente estuvo parada, intentó bailar, saltar un poquitito más. Pero ellos sabían cuánto duraba el show. Entonces, ¿a qué voy con esto? Al ellos saber cuánto duraba el show, estaban como más ansiosos de que la gente agitara un poco más porque sabían que no iba a durar mucho más. Creo que en el momento que cierran era el momento que la gente estaba, no te digo que calentando, pero casi, estaban como semi a punto, no llegaban al éxtasis, no llegábamos al éxtasis, porque claro, uno se imaginaba un show de una hora y media, dos, como claro, suelen ser la gran mayoría. Como que te guardás energía, te vas diciendo, me queda todavía, falta. Eso mismo, es como que al principio vos vas analizando la situación, no es que te metés de lleno en el show, y más en un show que es sentado. Ya arrancás con un componente un poco más frío, podemos decir, de alguna manera. Vos decís que ellos sabían cuándo terminaba el show, la sí, duración. ¿Era corto el show porque pensaba así desde Los Brujos o como que del lugar, como que te das cuenta? No, que no, no, estuvo pensado por ellos. La idea era hacer un show en el cual vos te quedes manija. Por ejemplo, Kanishka no la tocaron. Claro. La gente se terminó el show y de hecho dijeron, bueno, chao, gracias, nos vemos el año que viene. Claro, están todos esperando que vuelvan a salir, dale. Claro, pero al ratito prendieron las luces. De hecho, estuvimos un rato, habíamos estado, no te digo 10 minutos, pero unos 5 o 6 minutos. A ver si... Claro, a ver si volvían. Alguna de esas... Decís, no, me están jodiendo. Y de hecho, cuando me fui, cuando estábamos saliendo con Aye, le pregunté a la acomodadora por si las dudas. Digo, ¿terminó, no? ¿Segura que terminó? Sí, sí, me dice, terminó. Y es como que tienen ese... Mantienen esa rebeldía que los hizo ser quienes son. Los Brujos. Un viaje. Ellos plantearon definitivamente un viaje. Y creo que era imposible no subirse. Una sonoridad, tremenda, tremenda. Sonaron muy, pero muy bien. Y aparte todo este juego con la visual, que siempre lo han hecho, pero ahora tienen como más argumentos, tienen más técnica para desarrollar cosas. Que es más accesible todo, digamos. Exacto, había cosas que yo pensaba mientras estaba viendo el show. Esto en su momento, en los 80 o 90, principios de los 90, y hubiese sido mucho más difícil de lograr en cuanto a lo que eran las visuales de pantalla. Por lo menos lograr lo que salga bien encima, ¿no? Y que salga bien. Que no te queda una chotada que decís, era buena la idea, pero como que es muy difícil de hacerla bien. Yo por lo que tengo entendido desarrollaban todo este tipo de cosas con los elementos que tenían en ese momento y de muy buena manera. Calculo que sería lo mismo. Es decir, ahora están en una época que tienen más herramientas y las usan de la misma manera que usaban las que tenían en sus principios. La verdad que una banda que a mí tenía muchas ganas de ver a Los Brujos, me quedé con toda esa sensación de decir, qué bien que le hicieron. Porque la primera que te quedás es, la puta madre, ¿por qué no tocaron más? Pero no, ellos te estaban vendiendo Brujotecnia. Claro. Es un espectáculo particular. No era un show más de Los Brujos. Así que me quedé con muchas ganas de ir a verlos nuevamente, ya parado en un lugar y aprovechando que seguramente, aprovechando, digamos, la puesta en escena que tienen. Y también otra de las conclusiones que tuve fue cuánto le han robado los Babasónicos a Los Brujos. Y tienen mucho, sí. No sé si robado, pero han sido muy influenciados. Los principios de Babasónicos es Los Brujos. Y sí, viene de ese palo, esa la rama, esa... Son como los fundadores. Semi-punk, no sé, por sí, decir de alguna manera. Es como sería un punk psicodélico. Claro. Una cosa diferente. Podemos decir. Claro, uno lo ve hoy y le decís, bueno, pero son igual que Babasónicos. Pero no. Claro. Babasónicos tomó mucho de Los Brujos. Después desarrollaron un poco más su estilo particular y en la puesta en escena. Es toda la escuela. Son los padres de ese tipo de estética, los muchachos de Los Brujos. Por lo menos acá en nuestro país. Les digo, realmente, si pueden ir a ver este espectáculo de Brujotecnia, yo se lo recomiendo. Entiendan que es un show particular, que es corto, que no es un show largo, porque bueno, yo me fui con la intención o con el pensamiento de que iba a ser un show de 2 horas, ¿qué? Aproximadamente. Y cuando te quedas en 1:10, la primera sensación es de, pero, ¿cómo puede ser? Me estafaron. Exactamente, y no, porque lo que nos dieron en esa 1:10... cubrió ampliamente mis expectativas y creo que va a cubrir las del público mismo que vaya allá a verlos, donde sea que vayan a presentar este Brujotecnia, que lo están haciendo durante un tiempito y supuestamente la idea es convertirlo en un DVD. Así que no solo que lo puedes ir a ver, sino que más adelante lo vas a estar pudiendo disfrutar desde la comodidad de tu silloncito en tu casa, re tranquilo. Y vas a poder decir, yo estuve ahí. También, también. Es que estoy yo. Ah, no, se parece, pero no. O sí soy yo. Bueno, digo que soy yo. Total, bueno, si total se va a dar cuenta, está todo oscuro, ¿no? Pasa rápido. Ya fue. Quiero agradecer a Anto Minotola que nos permitió estar. Realmente muchísimas gracias. Siempre tiene la mejor con nosotros. El Gran Rivadavia está impecable. Es un gran lugar. No estaba lleno, vamos a ser sinceros, no estaba 100% lleno el lugar. Estaba de lo que sería la platea un 3/4. Me pareció también una muy buena actitud el hecho de que toda la gente que había sacado entrada para más atrás, cuando vieron que no se iba a llenar el recinto, vamos todos para adelante. Los invitaron a toda la gente que estaba atrás a pasar más adelante, lo cual me parece que es un buen gesto y aparte, bueno, también lo hace sentir más cómodo al artista, me imagino. Sí, aparte estás pagando para verlo a larga, ¿viste? Bueno, si no hay lugar, no hay nadie adelante, ocupalo. Sí, igual se ve bien de todos lados. El Gran Rivadavia. Sí, pero no es lo mismo de cerca que de lejos. Más es verdad, cómo eso se es vea. Una realidad. Pregunta. Sí. El Teatro Gran Rivadavia. Se me está bajando el micrófono. Me está pero qué onda, tío. ¿Cómo ya estamos hoy con los micrófonos? Estoy viejo para agacharme tanto. Estoy viejo para todo, ya estoy diciendo. Yo resumiría en estás viejo. Sí. Estaba diciendo, volvamos al tema que nos compete. El Teatro Gran Rivadavia está como marcando cierta tendencia últimamente con el tema de que espectáculo sentado, pues tenés lo de Capanga que hicieron en el espectáculo, también lo presentaron ahí. Madera, Blue, Microchip, Blue, por ejemplo, de Catupecu. También lo presentaron ahí, como que te estás llevando como a un plano diferente, como que es la música, ¿cierto? Un espectáculo de una manera distinta de rock. Creo que Babasónicos también tocó ahí en ese formato. En el acústico. Sí, en el Impacto, Impuesto de Fe. Sí. También. Así que se viene haciendo mucho. Me parece que es una buena movida de buscarle justamente una vuelta de rosca, al sonido de la banda. Que uno ya también, bandas legendarias como Los Brujos ya los tienen muy, muy adaptados. O como Babasónicos, o todas las bandas que estábamos nombrando recién. Me parece que es una buena alternativa y se adapta muy bien el Teatro Gran Rivadavia a esto. Y además, lo lleva a los barrios. Está instalado en un barrio. Y me parece que está bueno que se hayan abierto con el Gran Rivadavia. Y ojalá que se vuelvan a abrir más de estos lugares que lamentablemente por las crisis tuvieron que cerrar. Y que vaya gente, porque la verdad que había un buen número de espectadores realmente ahí también. Así que la verdad que un show para recomendar con todas las letras. Me encantó lo que fue este show. Lo recomiendo plenamente porque vas a ver un show realmente muy pero muy bueno. De esta manera cerramos entonces lo que es la cobertura de lo que fue la presentación de Los Brujos en el Teatro Gran Rivadavia. En lo que es nuestro Face pueden encontrar ya las fotitos que tomó Aye Aguerre y pronto las encontrarán en www.pasalaonda.com.ar. Quédate ahí porque ya venimos con más. Yo podría. ¿Quién podía ser sino de Patricia Palazzo, no? Ahí va... La chica rasta del grupo. La chica rasta, la chica colores de Utopía. ¿Cómo se llama el país? Etiopía. Utopía, sí. Los colores de Etiopía, Utopía. ¿Me qué? ¿Qué país? Digo, sí, me pero si Utopía no existe. Etiopía. Bien, porque capaz te habías quedado pensando en el libro de Tomás Moro y pensaste no, que... No, ni lo leí siquiera. Bueno. Bueno, lo que está sonando se llama Noom. Ha pasado del por pasar la Poteleca. Va a estar tocando junto a Protus y junto a Montenavío en Club B, mi lugar del corazón. Arrancamos. Que queda en Corrientes al 5008 y van a estar a partir de las 23 horas. Sí. Bueno, ¿algo, alguien quiere decir algo? Hasta acá llegué, dijo, ¿no? Esto era todo lo que tenía para decir. 23 horas, esa es mi última palabra. ¿Vas a estar ahí, me imagino? No. No, no vas a ir. ¿Vas a ir a ver algo este fin de semana? Me parece que no. Que me voy a tomar el finde para rascarme bien rascado. ¿Y eso no lo puedes hacer mirando una banda? Claro. queda mal. No, no, pero bueno, sí, podés... no queda bien. La gente y, te va a mirar medio raro. Bueno, la también, no, no sé, no sé, chicos, por ahora creo que no. En principio sería un no. Bueno, yo este fin de semana tenía pensado ir a ver a una banda, pero me parece que no voy a ir a ver esa banda. ¿Y cuál era esa banda? Me limitaron. Y pasa que no sé si voy a entrar en mi top 3. Top 3. De fecha para este fin de semana. No sé si va a llegar el tiempo, nos va a dar para hacer en mi top 3. Top 3. Así que llegado el caso la mencionaré más tarde. Está bien. Te deja el suspenso. Bueno, quédate ahí escuchando. Quédate ahí escuchando, sí. Hasta las 12 de la noche vamos. Así que tenemos un ratito más todavía. En breve nos va a estar visitando a la gente de Ojalá. Ajá. Además, ojalá que lleguen. Vamos, ojalá que lleguen. Porque es un caos la ciudad a las 22:03 de la noche. Aparentemente está complicado el tema. Vamos a tener una entrevista. Que en realidad ya le hicimos la entrevista, pero es una sorpresa, así que en breve les develaremos cuál es esa entrevista que ya hicimos con un grosso del rock nacional. Papo. Sí, lo revivimos. Entonces yo diría mejor que escuchemos un poquito más de... No. Sí. Adivinen qué. ¿Qué? Seguimos en el top 3. Top 3 de la señorita Patricia Palazzo. Por eso este podrío azota tu oído. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Neurosis, altísima banda que va a estar tocando junto a Sanador y junto a Montañas en el Teatro Vorterix este sábado. Vorterix queda en Avenida Federico Lacroce 3455 y esto va a ser a partir de las 19 horas. Apa, mirá vos los muchachos de Neurosis. A mí es una banda que me viene sonando. La está metiendo hace rato. Mucha gente, sí. Bien, hay que llegar a un teatro Vorterix, ¿eh? No, no es nada, pero nada sencillo. Y toca con dos bandas más. Sanador, que es la otra banda del cantante de Humo del Cairo, y Montañas. Humo del Cairo, que la semana pasada estuvimos conversando justamente sobre el show de los muchachos. Exactamente, le hicimos la cobertura ahí también en el Teatro de Vortex. Bien, muy bien. Me pone muy contento que vayan surgiendo bandas que puedan hoy por hoy llenar lugares como Vorterix. Sí, sí. Por ejemplo, bueno, hablábamos hace un ratito de Nahual en Obras, por ejemplo. La verdad que, bueno, ¿sabés quién más también va a ser un Vorterix ahora dentro de poco? La gente de Banda Los Chinos. No, es una banda que también viene creciendo mucho. Y la verdad que a mí me sorprendió. Bueno, ni hablar de la semana pasada, los espíritus tocando en el Malvinas Argentina. Uno no se imaginaba ni en pedo todo eso. Hay una banda también que está por tocar ahora en el Vorterix, Plexo Solar, una cosa así. Ah, sí, esa me dijeron que es la que se viene con. Se viene con todo. Escuche, ¿qué más quisiera? Me gustaría saber, para ya que estamos pasando data sobre bandas nuevas, me gustaría saber en qué anda Plexo Solar en este preciso momento. Vi fotito hoy, así que contanos, bueno, les contamos también a la gente, Plexo Solar es la banda de Pato. Bueno, ayer nos separamos, no me entiendo. Mala onda, ¿viste? No, tenía, estamos con Violero suerte. Nuevo, que ya no es tan nuevo, pues ya está hace un par de meses ahí latigándolo para que esté afiladito y grabe los 6 temas que hay que grabar para el EP. Y básicamente, en principio, eso. O sea, la idea es primero grabar y después salir a tocar, ¿no? Claro. ¿Va a haber un toque de fin de año? No. Yo quería un toque de Plexo. No, chico. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Mientras tanto, sí sabemos que va a estar tocando Neurosis este día sábado, ¿correcto? Correcto, junto a Sanador y a Montañas. Muy bien. Entonces, escuchamos un poco más de Neurosis, así también la conocen ustedes. Y si tienen ganas, la pueden ir a ver al Vorterix este sábado. Ese doble bombo. ¿Cómo está esa cola? Sí. No sé, yo no probé. No dije cola. ¿Eh? Chico. ¿Qué dijiste? Cola, garganta. Ah. Yo te había escuchado cola. Dije. Ustedes escuchan lo que quieren. Bueno, sí, tenemos la mente un poco podrida. Yo por lo menos me hago cargo, tengo la mente un poco podrida. Estos 32 años de vida me han... no es culpa mía. Yo era un chico inocente. Me empecé a juntar con gentuza como el señor Juan Ignacio Miranda y Leo, entre otras gentuzas. Y bueno, ahora no puedo evitar tener mi mente podrida. Está bien, pero culpa de Leo todo. Todo culpa de Leo, ya que no está, le echamos la culpa a él, ¿no? Y de Nanu. Que también ya y de Nanu, y de Nanu González. Nanu González, sí. Vamos a mandarla bien al frente. Muy podrida esa cabeza. Muy hasta eras puntual antes y dejaste de serlo. ¿Viste? ¿Ves cómo me han cambiado? Eso fue a fuerza, ¿no? De esperarlos tantos, dejé de ser puntual. Claro. No, en realidad no dejé de ser puntual. Yo sigo siendo muy puntual en mi vida. La diferencia es que ahora cuando me tengo que juntar con gente, le digo media hora antes de lo que yo realmente quiero que estén. Claro. Entonces me avivé, ¿viste? No lo debería haber dicho al aire. Claro, yo con Pato también era puntual antes. Sí. ¿Antes de qué? No, bueno, al principio. Los primeros dos programas. Sí, puede ser. Más sí. o menos. Me acuerdo de. Pero la realidad es que me hiciste acordar de. ¿Te acordás cuando empezó Pato con nosotros? Me acuerdo del primer día, no sé, prácticamente te arrancaste la piel. Una cosa de. Estaba re nerviosa. Sí, sí. Cuando increíble, me pongo nerviosa me pica. ¿Cómo? Cuando me pongo nerviosa me empieza como a picar la piel, sí. Mirá qué loco, ¿no? Hoy fíjense con la soltura que habla Pato. Sí, digo culo, teta, sí, no tiene problema. Todo. Dice cola y después dice que no. Ahora se hace la boluda, en realidad. Se hace la boluda. Bueno, estamos escuchando a la gola de Orcas, ¿no? Orcas, que va a estar tocando en Holy Bar, que queda en Moreno, Buenos Aires. Esto es en Avenida Libertador 382 y va a ser a partir de las 21 horas. Pero mira qué bueno, mirá qué bueno. Un poquito lejos, pero si vivís en Moreno y te gusta el metal. Bueno, el oeste es súper metalero, súper metalero. Es uno de los points. El oeste hoy por hoy es muy metalero. Sí. Y además es muy hip hopero. Ah, hip hopero. Muy hip hopero también. Sí. Está pegando fuerte el hip hop. Bueno, en realidad está pegando fuerte en todos lados. Por lo menos aquí en Argentina viene creciendo muchísimo. Y el metal, bueno, nada, una de las mejores bandas, de las bandas referentes del metal, Orcas, que por suerte no se ha separado todo sí, con madera, vigente, ¿no? Sí, unos capos. Unos genios, los muchachos de Orcas. Creo que es un gran momento para que de esta manera cerremos el Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. En este caso las que eligió la señorita Patricia Palazzo. Ya está acá la gente de Ojalá y en breve estamos con ellos. No te muevas de ahí. Te dominan, te asesinan y después te olvidas. Te dominan, te asesinan. mirando este cielo desde el amanecer. En el horizonte creo que te puedo ver. Y entre las notas trato de entender. Para mirar el sol, para ver tus ojos y escuchar tu voz. No te desesperes que ya voy a salir. Tengo que saber que ya no va a venir. Gracias a la música me encuentro con él, y entre las notas trato de entender. Sonaba recién era Entre las Notas, y ya estamos acá con la gente de Ojalá. Muy buenas noches, bienvenidos muchachos. ¿Cómo dicen que le va? Buenas noches, gracias por la invitación. Acá estamos. Muy felices. ¿Bien? ¿Tranquilos? Sí, señor. Más allá de las vicisitudes del tránsito y demás, ¿no? Una noche. Imagino que todo debe ser producto de la política. Porque siempre la política tiene la culpa, ¿viste? Al fin y al cabo. Bueno, muchachos, Pale, arrancás vos. Porque ya sos como de la casa acá, prácticamente. Ezequiel Paleta con todos ustedes, armoniquista de Ojalá. ¿Qué onda, Pale? ¿Cómo anda todo eso? Bien, bueno, contento, ya sabés. Venía de tocar. Ahora estoy empezando a recordar los momentos de pasar la onda. Y bueno, pasaron varias bandas, tenés razón. Creo que sos el tipo récord la cantidad de veces que has pasado la onda. Porque aparte, bueno, has estado con varias bandas con las cuales hemos tenido, digamos, contacto. Sí, bueno, este es un proyecto nuevo. Por sobre todas las cosas, un proyecto de amigos. Y de poder compartir momentos y disfrutar y nada, ensayar en los lugares donde tenemos que ensayar y compartir los momentos que tenemos que compartir y no con tanta presión, sino más bien de disfrutar los momentos, justamente lo que amerita de ser una amistad, ¿no? Bien, que se mantenga, esa es la idea es la amistad, digamos, pregonar eso en una banda. Empezamos a juntarnos a zapar y a divertirnos, a comer algo, a caviar, a hablar. Y yo tenía un puñado de algunos temas, empezamos a tocarlos y nos gustó. Dijimos, bueno, viste, nosotros mucho tiempo tocamos en bandas grandes o... En bandas grandes quiere decir de integrantes, no que sean grandes las bandas, ¿me entendés? Bandas de 18 integrantes, claro. 12, ¿me entendés? Y bueno, queríamos hacer algo así de 3, 4 personas, 5... Y bueno, nos juntamos, arrancamos. Algo más simple, digamos. Sí, después más de sala de ensayo y esa, la onda de sala de ensayo. Bien, o sea, desarrollar los temas, divertirse, pasarla bien. Sí, después si sí, lo que pase, sí, va a pasar, digamos. Che, ¿todos se conocieron tocando en estas bandas grandes de grandes cantidades de artistas? ¿Así fue que se conocen? ¿Cómo? Bueno, antes que nada, también buenas noches, por favor, presentación. Acercarme un poquitín al mic, que lo tenemos un direccional. Ya vamos a llegar a esa red. O con los brazos, ¿viste? ¿Cómo? El chino soy yo, Sebastián. Bienvenido, Seba. Sí, con él me conozco hace no mucho, unos cuantos meses, dentro del proyecto, digamos, la idea del proyecto. Con él nos conocemos hace un montón de años y la idea era tocar juntos alguna vez de nuestras vidas y se dio justo ahora. O sea, era decir, bueno, en algún momento nos vamos a juntar porque había crecido buena química, ahí habían encontrado... Porque imagino también que no es fácil tener una banda. A ver, no. Es como una familia, ¿no? Es como una familia y hasta como una novia también y una celosa, capaz. Y es una gran fantasía y una gran mentira también. A ver. O sea, la banda es todo, pero hay que ver cuánta gente te va a ver y todo para que la gente lo tome en serio, digamos, ¿no? Depende de la cantidad de gente que te venga a ver, decís vos. Y nosotros estamos acá, dejamos la familia para venir a esta nota, todo, y no sé si vamos a tocar en el... No vamos a tocar en el Luna Park, no sé cómo explicarte. ¿Eh? No lo sabés eso. Vamos a tocar en Museo Rock de Liniers ahora, en Rock por el Borda. Y bueno, eso. Tampoco... el rock es una gran mentira también. Estás tirando un título rutilante, el rock es una gran mentira. Y sí. Y pero pasa que lo podemos abordar de 50.000 lados. Las estrellas están en el cielo. Comparto, eso comparto. Somos todos seres humanos. Es un poco una ingenuidad también de creer que todos llegamos a un punto y al fin y al cabo vamos todos por lo mismo. O tenés que ser diferente en Navidad o en una fiesta porque sos el violero de una banda. No, por supuesto que no. Y bueno, entonces es toda una mentira, ¿viste? Eso es lo que yo digo. Ah, ¿no? Bien, no te referís... Bueno, igual es como para un debate enorme, pero... El rock es... Por eso la onda es pasarla bien entre nosotros y después si en la sala está todo bien, se dará o no. No sé por qué me metí en esto, pero... Pero bueno, está bueno debatirlo, ¿por qué no? Pero porque es verdad, porque es todo, hasta las redes, hasta todo, es todo verso en realidad. Hay mucho es todo marketing, es todo, ¿cómo se dice? El rating de la vida. Sí, igualmente yo creo que si como banda haces algo diferente... Si realmente lo que están haciendo es algo diferente y eso logra transmitir, ahí se va el humo para mí. Perfecto, sí, puede ser. Porque te puede haber un montón de bandas que se dediquen a tal vez que busquen ese propio humo, ¿no? Y sentirse distintos, diferentes. Y por ahí un caso, no digo que ustedes sean el caso justamente porque no lo sabemos, pero capaz que ustedes cuando están tocando transmiten algo que a la gente realmente le llega, le pega. Y así han habido grandes bandas también, de gente muy humilde también. Sí, son las menos, pero sí. Bueno, son las menos también, pero me admitís que hay. Sí, obvio. Nosotros que nos gustaban los 90, que había menos bandas y eran más así de sala de ensayo y de eso. Sí, igualmente es como que el tiempo va avanzando y la música también. Mejor, peor. Sí. ¿Cómo lo medimos eso? No, eso según lo que a cada uno le guste, yo qué sé. Lo que para mí está buenísimo, para vos puede ser una mierda, tenemos razón los dos. Totalmente, totalmente. Y lo bueno es respetarlo, ¿no? Y que nos respetemos entre todos. Sí. Igualmente me imagino que... No querés hablar vos, boludo. Pero charlá tranquilo, no hay problema. O sea, que estamos en... La idea es esa, ¿no? Porque la idea justamente es que lo que siempre hemos tratado... Hoy nos agarran en el último programa de la séptima temporada que estamos haciendo de nuestro programa. Bien. Y siempre la idea ha sido esa. Juntar... Bueno, te lo puedo decir Pale mismo, ¿no? Vos viniste mil veces. Entonces, la idea siempre fue la misma. Juntarnos, charlar y que la gente que está del otro lado, ya sea que nos esté escuchando ahora en vivo o que los escuche, no sé, cuando lo repetimos los lunes o cuando ingresan a nuestra página que es www.pasalabanda.com.ar, ya que estamos... Entren, lo escuchen y conozcan un poco más a la banda, que capaz en un momento puede llegar a ser una banda que la rompa, capaz que no, pero lo importante es que no puede llegar que no. Lo que yo voy es que no es lo que importa eso. Definitivamente. Capaz que sí, no sé. No estaríamos acá tampoco nosotros, por ejemplo, ¿no? O no hubiésemos llegado a 7 temporadas. La idea es justamente, siempre ha sido difundir. Bien. Y esa es la idea. Cris, hablando de difundir, bueno, es importante también que hablemos un poco del festival. Que No, cortame la nota. Hablemos de otra cosa. No, digo que el festival en el cual vamos a participar, que es en el marco del Rock por el Borda, y Las Manos Solidarias de la Matanza, es un festival que ya hay mucha gente que lo conoce, que es el festival Rock por el Borda, donde la entrada es un alimento no perecedero. Bien. ropa de abrigo, cigarrillos para los internos del Borda. Pero hoy estuve un poquito husmeando ahí, charlando con gente del Borda y me decían que, bueno, si bien no están en las mejores condiciones, para comer tienen. ¿Bien? Bueno. Entonces, si le querés llevar yerba, cigarrillos, por supuesto es bienvenido. Pero en el caso de las manos solidarias a La Matanza, que es un comedor infantil, la cosa está muy heavy. Entonces, sería más importante en este momento, que cada vez que uno va a ver una banda, se gasta 3, 4 gambitas mínimo entre la cerveza, la entrada y una que otra pelotudez, que pasen por un día, que pasen por un coto, que se gasten 100 manguitos, que se compren 10 paquetes de fideo, 8, 7, 4, lo que puedan, y que lo lleven el día del festival, porque lo que para nosotros quizás no es nada, porque en Navidad vamos a estar con la familia, vamos a compartir, vamos a tomar el escabio que nos gusta, esos chicos no la están pasando bien. Entonces estaría bueno que seamos un poquito solidarios, aparte de ir a ver varias bandas, porque va a tocar la hija del Bocha Sokol, Camila Sokol, la 616, que es una banda de blues, por supuesto, ojalá. Y va a haber un cierre bastante ricotero e importante en lo que es el marco del festival. Bien, esa es la segunda razón por la cual están acá. Sí. Esa es la segunda, porque la primera es, obviamente, que conozcan a la banda. Y la segunda es siempre tirar un centro también. Exacto. Lo decía en la apertura del programa de hoy, así que no cuesta nada. Son 100 mangos hoy por hoy, como lo decías vos recién, es una birra en un bar. Y hasta ahí, ¿no? Depende a qué hora vayas. Claro. Pero la realidad es que no nos cuesta nada. Y contanos un poco dónde es que se va a hacer, porque no dijimos dónde. Bien, es el 29 de diciembre, Museo Rock de Liniers. Y es en Rivadavia y casi 11.011. ¿No? 11.011, perfecto. Fácil de acordarse. Viernes 29 de diciembre. Sí, ¿a partir de qué hora es? Igual tenemos más tiempo todavía. Eso va a ser a partir de las 22 horas y abre una banda que justamente por el horario son menores de 18, que se llama Moral Cero, que es una banda de chicos, 16 años, que tocan el estilo Divididos. Después va a tocar Atlanticus, la banda de Oscar Reina, el guitarrista de Sky. Sí. Después viene Ojalá, después viene la hija del Bocha Sokol. Y hay un cierre, aparentemente lo están ya casi cerrando, con un músico que tocó en Los Redondos. Bien. Ok, no podemos adelantar obviamente quién es porque no está confirmado. Exactamente. Invitados tampoco podemos confirmar, porque es la típica, ¿viste? Vienen acá las bandas y yo les pregunto por siempre lo mismo, que sé que no me lo van a responder, sé que no me van a decir los invitados. Yo te podría decir los nombres de los invitados, pero también es medio, ¿viste? Porque si yo te doy el nombre y después esa persona no aparece, queda medio fulero. Entonces preferirle decirle a la gente que vengan a dar una mano, por sobre todas las cosas, que vengan a compartir un momento de música y bueno, después que se lleven las sorpresas si hay buenos músicos o gente que esperamos, ¿no? Yo lo pregunto para hinchar las pelotas, porque ya sé que ninguno me va a decir que cuáles son los invitados, pero buenísimo, esa es la idea. Pasar la onda también, porque bien. Es una realidad que estamos en un momento bastante jodido en nuestro país. Totalmente. Y bueno, se puede dar una mano. Hablemos un poco más de Ojalá. ¿En qué están hoy por hoy? Bueno, estamos preparando este recital, tratando de armar un como si fuera un solo tema, todos los temas pegados, con intros, con ese, viste, como es un festival, tratar de hacer una tipo sola, midley, claro, todo. Tratar de hacer, si se puede, pegado todo, armando eso, algo así compacto y lindo y bueno, con la ansiedad de todo debut, viste. ¿Es la primera vez que van a tocar en vivo este show? En vivo, sí, claro. Ah, mirá vos. No sabía que no habían debutado todavía. En realidad sí lo sabía, pero no me acordaba. Ojalá debuta el 29 de diciembre en el marco del Rock Pruebo. Claro, están con una manija, me imagino, importante. Y aparte la idea, me parece interesante esa idea de hacer un midley. O sea, ¿cuánto tiempo van a tocar? Y entre 35 y 40 minutos, más o menos. Bien, lindo. Es un desafío también. ¿Lo hicieron alguna vez antes eso? Con otras bandas, digo, ¿no? Todas las semanas, una vez. Hace como un mes y pico que venimos haciéndolo. Pero con otras bandas, ¿lo hicieron en algún momento? ¿De tocar así midley 30 minutos? Claro, sí. Esa sí, era. Yo tocaba antes en la Zumbanda, ¿viste? Con Gafarom y era la onda. Cuando terminaba un tema sonaba el sampler y después arrancaba otro siempre. Bueno, ¿pero van a usar sampler ustedes? No. Porque no es lo mismo usar pero un sampler. Pero se puede hacer de tocado, digamos. Nosotros queremos hacer así que seamos cuatro y que tenga también espacio y música, que se escuche todo, ¿viste? ¿Qué nos está faltando acá? Porque son cuatro, ¿cuánto tres? Falta un bajista. Bueno, pero ¿tiene nombre el bajista? Por ahora no se sabe. Tiene nombre. Es el bajista nombre. Tiene nombre, pero pidió no confirmar nada todavía. Pidió excusa también. Está bien. Él quiere ser una sorpresa más para el show. Le pusimos el acertijo de nombre. Arnedo de apellido, sí, nada. Claro, es un tal Arnedo, dice, ¿no? No, bueno, igualmente me quedé con lo que estábamos hablando recién, lo del midley, que vos me decías, claro, pero ponle la pista en el medio. Yo no he visto muchos shows, honestamente, en el que se toquen media hora de corrido. He visto muy pocos. Es lo que estamos intentando. No te digo que capaz vamos a saludar y todo. Pero... No, ya está, listo, no. Buenas así noches, no, ¿qué tal? Mínimamente un poco de educación, ¿no? Claro. Bueno, muchachos, ahora ya estoy reservado. Estamos hablando de música y estamos hablando de que van a hacer algo interesante, por lo menos que yo no tengo muy visto, que es el hecho de justamente hacer lo más corrido posible de 30 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pero ahora les voy a pedir que hagan música, no 30 minutos porque no tenemos tanto programa, la verdad que no, muchachos, es el último, tenemos que sacarle el jugo hasta el final. Les voy a pedir que hagan música. ¿Qué tema tienen ganas de hacer? Hacemos Vine por Vos, que es uno de los tres del EP. Vine por Vos. Para Vine todos. Por Vos. Dame un segundito que estamos configurando todo, estamos alineando los planetas, ustedes ya tienen todo claramente listo. ¿Están listos? ¿Seguro? Yo todavía no. Denme un par de segunditos más y ahí ya estamos. Bueno, bien. Suena entonces. Ojalá debutan dentro de muy poquito y los tenemos en nuestro último programa de la temporada. Escucha. ¿Para dónde viajas? ¿Hasta dónde llegas? ¿Dónde hay un viaje sin mentira? ¿Hacia dónde llevas todos tus enigmas? ¿Puedes elevarte en armonía? La soledad al pie del árbol del amor, todo lo que importa en la vida. ¿Para dónde viajas? ¿Hasta dónde llegas? ¿Dónde hay un viaje sin mentira? Vine por vos, vine por mí, vine por todo lo que hay que vivir. Vine por vos, vine por mí, vine por todo lo que hay que seguir. ¿Para dónde viajas? ¿Hasta dónde llegas? ¿Dónde hay un viaje sin mentira? ¿Hacia dónde llevas todos tus enigmas? ¿Puedes elevarte en armonía? La soledad al pie del árbol del amor, todo lo que importa en la vida. ¿Para dónde viajas? ¿Hasta dónde llegas? ¿Dónde hay un viaje sin mentira? Vine por vos, vine por mí, vine por todo lo que hay que vivir. Vine por vos, vine por mí, vine por todo lo que hay que seguir. Escuchando, pero hay una multitud aplaudiendo y la tenemos ahí medio enjaulada, pero están en la gran Fabio Alberti, me está tirando acá. Qué grande, Fabio. Bueno, che, hablemos un poco. Primero que nada, gracias por la música. Muchas gracias a los tres y al bajista X. Bueno, en algún bajista momento, al acertijo Jim Carrey en Batman. Qué grande, estaba pensando exactamente lo mismo. Hablemos un poquito de lo que es material. Ya tienen un video grabado. La idea, ¿cómo es ahora? ¿Sacar dos, tres temas más? ¿Los van a ir presentando de a poco? ¿La idea es sacar un disco? ¿Cuál es la idea en el caso de ustedes? Lo primero que creo que tenemos que decir es que el video fue grabado en Super Charango. Los tres temas fueron grabados en el estudio Super Charango también por Manolo Schuster, que no solamente fue quien grabó, sino que es amigo del Chino, es amigo nuestro. Y una sí, están un poquito conectados. Una mano, sí, una persona que nos dio una remano. Y bueno, ese fue el primer EP. Y la idea justamente es hacer ir preparando los temas para hacer NP, para no largar todo tipo de disco, porque vemos también que hoy la dinámica de las redes sociales hacen que los temas se quemen demasiado rápido. Entonces nos parece que ir largándolo, digamos, como EP, tres temas, un video, puede ser un poco más copado para nuestras necesidades o para lo que es hoy en día con esto de la velocidad que hay en las redes y el Spotify, el YouTube y todo eso, ¿no? Sí, yo soy de las personas que a mí particularmente me gusta el disco, pero también comparto que es como que la gente se devora los temas, ¿no? Es como que te manda un tema, ¡pum! La gente estalla, se le ponen a mirar eso y está bueno acompañarlo con un video, acompañarlo con un EP. O sea que la idea es ir de a poco. Sí, también, creo que tienen sí, esa tendencia o en la idea en general, ¿no? De tranqui. A nosotros nos gusta, perdón, a nosotros nos encanta esa cosa de como en los 90, como decía él, de ir al Parque Rivadavia, ir a buscar el disco pirata de Los Redondos, escuchar lo que decía el libro. No, como pirata, yo nunca hice eso. Pero de pronto, si hoy yo le doy un disco a una persona, quizá me dice, no tiene dónde pasarlo. Sí, es verdad, mucha gente. Hasta las computadoras ya están viendo sin disco, ¿viste? Claro. Flash. Por eso. Sí, pero bueno, son gustos. También no necesariamente tenés que sacar un disco y hacerlo en formato físico. Yo me refiero a la cantidad de duración. A ver. La onda es también, aparte de todo lo que dice, cuál es verdad, pero... también sacar algo fresco, no volverse loco en querer hacer una super obra de arte, sino cuando más o menos el tema suena en la sala, sacarlo, ¿me comprendés? Y eso es más real que todo, y también te va poniendo como de a tres temas cada seis meses, es mejor capaz que un disco cada tres años, ¿me entendés? Sí, sí, sí, son diferentes formas. En el ¿no? momento que se forman, que se juntan los cuatro EP, va a ser un disco. Pero nada que ver uno con el otro, eso es lo que pasa, ¿no? Claro, no hay por ahí un desarrollo más largo. Mirá, ojalá tengamos que hacer discos y imprimir copias para vender, pero por ahora pienso que como viene todo así, está bien. Es muy humilde igual, ¿viste? Es muy humilde. Sí, no, está bien. A ver... No, pero viste, si vos necesitás imprimir discos para... Bueno, ya pasó algo, pero para arrancar y para dar un pantallazo general de la banda... Sí, no es necesario salir... También hace muy poquito que están. ¿Cuánto es que tienen? Este año empezamos. O sea, es poco tiempo. Es poco. Y más de la manera que lo están planteando. Porque capaz que en un año una banda te saca... un disco, hoy por hoy tenemos mucho más fácil el acceso a grabar y demás. Capaz que la calidad no es la mejor, capaz que la idea tampoco está bien, bien cerrada, pero tranquilamente en un año podés llegar a sacar un disco. O sea, ustedes tienen más la idea de la calma, como decías vos, una vez que encuentren el tema, que suene en la sala, ¿lo graban en la sala directamente? Lo dememos en la sala y después lo llevamos, o sea, porque también las mejores versiones de todas las versiones de la historia son las primeras, las segundas, hasta ahí. Viste, cuando vos te pones a hacer, y aparte, lo mejor siempre es lo fresco, no sé cómo. Sí, bueno, hay mucha gente que también utiliza grabar en vivo para rescatar un poco más, sí, esa frescura. Claro, sí, por lo menos las bases, sí. Son diferentes ideas, diferentes argumentos de cada uno y todos son respetables, por lo ya menos. Llegará, no es el momento. Bueno, está bien, ojalá. Ojalá. Ojalá tengamos que hacer copias para repartir CD, sí, de uno. Claro, no. Que nos hagan el vinilo, me encantaría. Vinilo. Nosotros somos coleccionistas, pero estamos en una vorágine de que así nos parece que podemos llegar más fácil. No fácil, sino. ¿A Luna Park? No. A la gente. O sea, te escucho tres temas, te escucho. Un disco, bueno. Sí, si no te conozco la pensás. Es por eso, es medio ATP el pensamiento, pero tres temitas, terminó, listo. Un disco, bueno, no sé. Sí, pasa que, a ver, entiendo a dónde vas, a dónde van con el punto, porque es como el 90%, 85% de la sociedad se maneja. Yo soy de esas personas que yo me escucho un disco de 17 minutos y yo me quedo manija, ¿entendés? Es como que, pero es una necesidad mía, el mercado es otra cosa. Es como cada uno, como vos recién me decías, nosotros somos coleccionistas, nos gusta el vinilo, sé que son, o sea, por lo menos a Pale lo conozco ya hace un tiempito y sé que son de músicos de consumir mucha música justamente, ¿no? Pero es como que el mercado pide otra cosa. Y eso no, también y lo entiendo. Queremos hacer algo despojado de todo eso, que en realidad tampoco es un disco, no es, yo qué sé. Así está bien. Ya nos pasó de estar en bandas esperando 4 años que salga un disco y no salía, que esto, que el otro. No es la avanzó, queremos no de sufrir, disfrutar. ¿Eh? Claro. Sí. Bueno, es lo que hablábamos al principio, ¿no? También es como que una banda también es como un sufrimiento en algún punto. Cualquier tipo de proyecto, ¿no? No todo el tiempo, ¿no? Nos queremos. Nosotros no queremos querernos matar por ensayar, no queremos estar ahí, que el disco que sí, que no, no queremos todo eso, que es lo que yo te decía al principio, quizás muy fuerte, toda esa mentira que es. No te lleva a nada. La onda es tener un EP cada 6 meses, va a funcionar mejor. Bien, me gusta la idea. A ver, hay varias ideas. Seguramente dentro de 2 años el primer EP lo tocaremos diferente, pero bueno, no lo hubiésemos podido grabar nunca como la primera vez esa, ¿me comprendés? Sí, es como que te gusta captar ese instante y el poder reflejarlo. ¿Viste cuando son gustos igual, ¿no? Te excitas que está sonando ahí grabado. No, que ya lo pasaste 4.000 veces. Claro, que ya estás repodrido. No, repodrido no, pero es como que. Bueno, ¿a ustedes les pasa eso cuando están tocando, por ejemplo, las veces que han estado tocando en otras bandas? Digo, ¿no? Eso de decir, bueno, este tema ya no lo quiero tocar más. Sí. Que te aburrí, ¿no? Sí, en un claro, momento de los mismos por temas. Por eso es lo que decía de la frescura. De poder disfrutar los temas y tocarlos y grabarlos y tocarlos y grabarlos. Ya lo padecimos eso. Ya lo vivimos. Hoy me parece, creo que coincidimos en que queremos disfrutar más de la música, más relajados y bueno, que sea un poco más fresco, como estábamos hablando. Y también priorizar algunas cosas, que es más que bien la persona por sobre el proyecto también, ¿viste? Como para poder también. Creo que fluye de esa manera, fluye mejor, no hay inconvenientes. Y lo que, como te dije al principio, al ser un grupo de amigos, también es mucho más relajado todo. Sí, igualmente yo creo que ustedes andan en los 30, más o menos, 30 y pico, por ahí. Ahí, gracias. Aprox. ¿No? Acá ya se lo dicen, sí, gracias, a los 30 estamos. Pero están por ahí, ¿no? Ahí, digamos, ¿no? Yo soy pero más a lo joven, que voy es más allá de... Pero balanceamos, porque Pale no llega, estamos sí, por ahí. Estamos más ahí. Cerca de los 30, claro. Por supuesto. Soy un puber, chico. Pero a lo que voy yo es que cambia también uno, ¿no? Uno no tiene también el apuro que tenías cuando, no sé, tenías 20 años que te querías comer el mundo. Y capaz te das cuenta que, como hablábamos en un principio, capaz lo del rock es una utopía, ¿entendés? Entonces te plantás en un lugar donde decís, bueno, pero yo ahora tengo 10 millones de cosas en la cabeza. Y esto no quiero dejar de hacerlo, porque realmente me hace feliz. Bueno, hagámoslo, pero disfrutémoslo. Exactamente, y podemos tener 90 años y grabar un disco, ¿no? No es una carrera ni te recibí nunca. Y Steve Bay está en la casa sacando una escala porque se quiere matar. Pero hay diferentes puertas de la música. Nosotros queremos disfrutar, ¿me entendés? Me quedé pensando, perdón, porque me quedé con Steve Bay. No, ponele, vos Steve Bay me confundí con Steve Ray Vaughan y dije, no está muerto. Yo dije, lo que te quiero decir es que el chabón que más rápido toca todavía está enfermo queriendo sacar algo. Olvidate. No se termina nunca, digamos, ¿me entendés? El tema es tomarlo con calma. Sí, aparte como vale lo que vale, pero las estrellas están en el cielo. Comparto. Chicos, ¿vamos con un poco más de música? ¿Están de acuerdo? Vamos. ¿Qué van a hacer? Pará. Esto se me lanza. Tiene una manija, boludo. En serio, tienen una manija por tocar. Se les nota, claramente. Pero está bien, no digo que esté mal, pero. Es que. Como que tienen, se nota que tienen ganas de ir a tocar ya. Ya él lo dijo en otras radios y creo que coincidimos de esa cosa de. ¿A quién le importa lo que nosotros contemos a nivel humano? Bueno. Yo sé, está bien, pero lo que van a triunfar son las canciones. Si hacemos música, eso es lo que la gente le va a quedar. Y yo te puedo contar si querés que ayer pasé por la peluquería, pero al fin y al cabo no le va a interesar a la gente. Le va a interesar lo que hagamos con la música. Por eso también eso que vos decís, esa cosa que queremos tocar. Comparto. Igualmente, creo que decir también ayuda a comprender el contexto. Ser. Y obviamente que la música es la música. Obviamente. Sí. Igual me ayuda también otro punto que suelo tocar, que me gusta a veces preguntarle cuando a veces nos toca entrevistar gente que lleva muchos años de carrera, tipo 30, 40 años de carrera, y decirle, loco, realmente estás harto de las preguntas que te hacemos los periodistas, porque preguntamos a veces cada boludez, y hay cosas que vos decís, ¿y cómo lo sé? Si te estoy diciendo la verdad, si sirve, si no sirve. Lo que pasa es que siempre estuvimos en bandas que las notas las hacía otro. Entonces están acostumbrados a quedarse calladito a tocar y disfrutar, en realidad. Sí, viste. La prensa creo que debe ser jodida para el lado del músico también, ¿no? Es como que... Ojo, es interesante cuando el periodista, sea del medio que sea, puede ser una radio under de internet o puede ser el Vorterix, cuando realmente se interesa. Cuando vos te das cuenta que te está preguntando cosas que leyó, que estudió y que realmente le importa lo que estás haciendo y no que estás de paso. Eso está copado. Sí, que no estás haciendo la nota falopa. Exactamente. Digamos, la típica, che, ¿y cómo se llama la banda? Claro. ¿Y por qué se llama así? Bien. Bueno, pero... la uso, pero solamente para romperle los huevos. Te hace una pregunta incómoda que vos decís, ah, mirá, este tipo estuvo leyendo, estuvo viendo a ver de qué se trata y sabe la historia un poquito de cada uno de nosotros. Eso está bueno porque también te da un teatro. Parecería como que hay un interés y te pone en otro lugar. Debiera ser así, a ver. Sí, pero no, bueno. Sí, lo sé, yo trabajo en el medio también. Así que sí, conozco bastante de la entrevista para llenar espacio nada más. Bueno, muchachos, ahora sí. ¿Vamos con música? Vamos ¿qué a tema? Llenar espacio. ¿A dónde llegamos? Que es el tema de los tres del EP que tiene el video. Muchas gracias por el espacio. Cuando uno recién arranca, no se abren muchas puertas y no nos vamos a olvidar nunca de este lugar. Gracias. ¿A dónde llegamos? Ojalá. Del bien y de la humildad. Si las emociones ya no valen ni un centavo, igual me las guardo y las aprieto entre mis manos. Llegamos, no nos vengan a buscar. Voy por los caminos del bien y de la humildad. Me gusta el sonido y lo que no se puede ver. Lo demás no importa y puede desaparecer. Sonido y lo que no se puede ver, lo demás no importa y puede desaparecer. Muy buena, loco. Es sentido, sobre todo es sentido. El aplauso, Alberti. Me encanta. Bueno, muchachos, tenemos que ir cerrando. Recordemos una vez más la fecha. Viernes 29 de diciembre, Museo Rock de Liniers en Rock por el Borda. ¿A qué hora? Y las manos solidarias de la matanza. Vale aclarar que no hay política, no hay religión, no hay plata de por medio, solamente es las bandas van y tocan, tienen todo preparado para tocar. Y la gente lo único que tienen que llevar es un alimento no perecedero, ropa de abrigo para los chicos del Borda. Pero hoy me hicieron hincapié fundamentalmente en los chicos, porque son chicos en realidad, de las manos solidarias de La Matanza, que no la están pasando bien y que, bueno, si todos sumamos un poquito ahí, llevamos un par de paquetes de fideos y un par de cositas como para que... Comida dentro de todo, de lo posible. Yo digo el paquete de fideos porque un paquete de fideos sale 15 pesos. Sí, sale 10 pesos también. Y comen 5 personas. Entonces, es cuestión de poner un poquito de huevo y nada, ser rockeros de verdad, en realidad. Sí, es verdad. Sí, el rock es una actitud más que un género. También es un género, pero bueno. Viernes 29 de diciembre. Ahí está, a partir de las... 22 horas arrancan los chicos de Moral Cero, después toca Atlántico, la banda de Oscar Reina, la banda de Sky, perdón, el guitarrista de sí, Oscar Reina, el guitarrista de Sky. Está bien. Ya tengo el speech medio mareado. Ya teniste el... Sí, porque me lo dice siempre, nombrá las bandas, porque es verdad, todas... Hay que nombrar las bandas, claro. Ponen su granito, la C16, que es una banda de blues, Camila Sokol, que la hija del Bocha Sokol. Sí. Ojalá. ¿Está con Isma, no? No, Ismael está con otro proyecto. ¿Volvió con el Vuelto? No, Ismael está con el Vuelto. No, el Vuelto no, era la banda de Ismael con el Bocha. Sí, no, es, tiene su propio proyecto, pero no. Sí, está él como solista. Sí, no va a tocar en este festival. Y cierra, bueno, gente de los 80, músicos de los Patricio Reyes, un redondito de ricota. Yo no me lo perdería. Bien, bueno, yo tampoco, definitivamente no. Y última pregunta del sábado, chicos. Vale, más o menos sabés cómo viene esta historia. El programa se llama Pasa la Onda, la radio se llama Pasa la Onda. Lo que les pedimos siempre a las bandas es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas, para que aunque sea empiece a sonarle en los oídos el nombre y capaz que por la recomendación la gente va y los escucha. ¿A qué bandas pasarían la onda? Uno cada uno, así, que no sean conocidas, gente. A ver, busquen, buceen, vamos. Bueno, yo les tiro una, perdón que me meta. Dale. Este, de nuestro amigo Manolo, el que nos grabó, Tapones de Punta, se llama. Es una sí. Es una muy buena banda. Muy, muy buena banda, Tapones de Punta. Para ir a ver en vivo. No la vi en vivo, la he escuchado. Y bien, bien, Tapones de Punta entonces. La primera, los primerió, chicos. Se agarró y dijo, pum, mandó pecho y dijo, esta es la mía. ¿Caballero? Yo quiero decir, capaz que pasaron por acá, pero Doctor D. Doctor D, no han pasado por acá. Doctor D, la próxima tienen que venir acá. Dale. Está bueno, es rock nuevo, yo qué sé. Está bueno tener Doctor canciones nuevas. Punto sí, D, ¿lo buscamos? Doctor D, es una banda que toca reggae, que toca funk, que toca rock. Tocan de todo, está buenísimo. Bien. Es una banda, es tipo lo que estábamos hablando de Tapones de Punta. Tapones de Punta, claro, es bien variado. Es una banda muy variado, tiene mucho viento, está muy piola. Yo te iba a decir la misma banda, Doctor D. Bueno, ahora tengo que buscar otra pared. Vos ya igual pasaste la onda, te podría eximir, pero bueno, no. Estás con Ojalá y tenés que tirar una más. Vamos una más. Bueno, entonces yo voy a decir Malverde. Malverde, la banda. ¿Todo junto o no? Malverde. No, Malverde, todo completo. La banda de Abel Meyer. ¿De? Perdón. Abel Meyer, el ex baterista de Intoxicados y Vieja al Loco. Ah, bien. Hacen rock and roll, son buenos músicos, buena gente. Eso sería. Vale, loco. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes. De esta manera cerramos la sesión de acústicos de la séptima temporada. Ojalá ha pasado la onda. Bien. Gracias. Ayuden, colaboren, vayan ahí a Museo Rock, gente, tiren un centro. 100 manguitos compras, por lo menos 7 paquetes de fideos. Por lo menos 7 compras. Sí. Así que, por favor, ayuden obviamente a los chicos que la están pasando mal. Como siempre decimos, tiramos un centro. Chicos, cerramos la nota escuchando Vine por Vos, éxitos para lo que viene. No me gusta decir voy a estar porque capaz a veces no se puede y después quedó mal y no me gusta, pero voy a tratar de estar, me queda cerquita, estamos invitados. Y muchas gracias por abrir las puertas, de verdad. Gracias a ustedes por venir y por compartir con nosotros. Suena Vine por Vos, Ojalá ha pasado la onda en el capítulo 328, último de la séptima temporada. Quédate ahí porque todavía nos queda un montón más, vamos hasta las 12. Al pie del árbol del amor, todo lo que importa en la vida. Para dónde viajas, hasta dónde llegas, donde hay un viaje sin mentiras. Vine por vos, vine por mí, vine por todo lo que hay que vivir. Vine por vos, vine por mí, vine por todo lo que hay que seguir. ¡Gracias!

Patuleca. Dale, dale. La Patuleca. Sí, llegó el momento de pasar la Patuleca. Continuamos en nuestro capítulo 328 de nuestra historia, el último de la séptima temporada. Van a tener que esperar hasta febrero o marzo para volver a escucharnos, ¿eh? Lloren, puto, lloren. Sí, lloren. Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram. Y también tenemos Twitter, ¿no? Sí. Sí, y también tenemos el canal de YouTube, donde tenés los videos, las noticias, las entrevistas que hicimos, las telefónicas, están súbitas. ¡Correcto! Bueno, llega el momento entonces de pasar la Patuleca. ¿Y a quién le toca hoy, señorita Patricia Palazzo? ¿Quién hoy tiene el honor? ¿Quién tiene el honor? El honor lo tiene Güemes, una banda que se formó hace casi un año. Creo que en estos días de diciembre ya cumplen un año. Ah, poquito. Poquito. Pero ya pesan. Epa. Pisan bastante duro ya. Estuvieron teloneando a. ¿Cómo se llama? A Zack Sabbath, que es el tributo a Black Sabbath, que fue hace poco, así que están bien los chicos. Para quienes no lo conocen, sus integrantes, en su mayoría son ex Mastiffal, una banda muy conocida. Puf. Para que conozcan mejor, las voces son de Miguel Maciel, Alex Martín está en guitarra, Sebastián Maguna en bajo y Rama Escobar en batería. ¿Tienen ganas de que vayamos adentrándonos en el Mambo Güemes? ¡Y dale! Se iba Güemes con la intro que se llama Intro. Así es, muy bien, cortita. Se pasaron. Sí, se pasaron. Y bueno, lo que importa es la música, chicos. Y la música obvio. Es increíble. Ya de entrada es demoledor. Hay intros e intros en el mundo de la música, pero tengo que admitir que esta intro particularmente me encantó. Bueno, así comenzaba el disco. Luego viene el tema número 2 que se llama Los Nadies. Con un sonido bastante claro en la viola, distorsionado, pero claro, copado. La voz del cantante es bien gutural, pero también me resulta clara, aunque hay mucha gente que dice que no lo entiende o que no le gusta. A mí no me desagrada. Me gusta cómo matizan instrumentalmente, cómo van pasando de un clima a otro. Es como que van de algo más sacado a algo más espaciado en cuanto al groove. Me parece impecable el uso de riffs simples pero contundentes. Y destaco en este tema la batería, que es bien rabiosa y que te patea ahí el pecho. Después viene el tema número 3, que se llama Civilización y Barbarie. Mantiene la idea de riffs básicos pero contundentes. Este tema suma coros, tiene una letra interesante. También me resulta interesante las imágenes visuales que se me vieron en la cabeza al escucharlo. ¿Cómo cuál? Como de matanza, lucha. Ajá. Te va describiendo ahí como batallas, ¿viste? Bueno, el nombre ya Güemes te lleva un poco a esos, al 1800, sí, digamos. Si ves la tapa, que es muy simple, pero muy zarpada. Muy descriptiva. Claro, muy descriptiva. Ves como a Güemes encima de un caballo, arriba de un caballo, ahí como en pleno... En plena batalla. Muy ¿no? zarpado. Bueno, de hecho se está subiendo esa imagen. Vale, acabamos de subir a nuestro Facebook, así que el que está escuchando y quiere verla, sí. Mírala, porque el arte es muy muy lindo, a mí me gustó mucho. Después el tema número 4 se llama La Garganta del Diablo. No estamos hablando de la garganta de Nacho. Tiene un comienzo. Y tampoco las, yo las cataratas, pensé yo. No, las cataratas tampoco. Ah, no sé. Mirá. Ah, y tampoco en el Estadio Libertadores de América, que tiene las gargantas del diablo, tiene 4. Bueno. Tenía que nombrarlo, che, estoy contento, déjenme. Y porque no, se la comen. Porque él es de Independiente. Sí. Yo. Aguante el rojo. Ojalá, bueno, que seamos campeones. Ojalá que sí. Con esa actitud, viste, lo decís. Fue de no, niño, medio. Sí. Medio de niño. Ojalá que seamos campeones. Bueno, ojalá que sí, así estás contento. Bueno, retomamos La Garganta del Diablo. Acá la China está rascando. China, callate. Tiene un comienzo hermoso, un comienzo de película. Podría decirte que empieza como más tranquilo que el resto de los temas. Pero después ya se vuelve como todo. Sí, poderoso. Personalmente creo que es uno de mis preferidos, La Garganta del Diablo, porque se va desarrollando como en una música así medio tensionada. La melodía me quedó bastante en la mente. La letra se entiende bastante mejor. Es un tema que no tiene desperdicio y la verdad es que me teletransporta cuando lo escucho. Cuando se van a una especie de pasaje musical, cuando todo se acelera, destaco al bajo que va como tomando velocidad. Ajá. Y me llamó la atención, me gustó mucho. Me encanta cuando van haciendo eso, cuando van cambiando el tempo, me encanta. Sí, la verdad que está bueno. Bah, en realidad no van cambiando el tempo, van cambiando sí, las sí, notas. Sí, sí, sí, no, cambian todo en realidad. Esta banda que es como de metal va teniendo sus aceleres y desaceleres y... La batería está a pleno y están todos a pleno todo el tiempo. Y los fraseos de la viola también me re gustan. Son simples, pero me re gustan. Están bien metidos. Bueno, después viene el tema 5, que si nuestro operador sienta al orto en la silla y lo sí. pone, lo podemos compartir entre todos. Mirá, a ver qué, es el que tenemos que compartir. ¿Qué piensan? Se llama Serpiente de Poder. Bueno, a ver, si te parece, lo escuchamos. Dale, dale. Vamos con eso. Si te gusta la buena música, no podés no mover la cabeza y con el riesgo de dártela contra la mesa. No, pará. Si no me gusta esta música, significa que no me gusta la buena música. Yo lo digo. A Nanu, ¿a vos Nanu te gustó? Nanu González, bienvenida a nuestro programa. Bienvenida a la Argentina. Bienvenida, Nanu. El operador me escucha. Justamente. Ah, no, pero yo no tengo auriculares. Claro, no, igual no estaba saliendo al aire, Nanu. Bienvenida a Argentina, ahora sí. Bienvenida, Nanu. Bienvenida, bienvenida. Bueno, ¿te gustó a vos lo que escuchaste antes? Sí, escuché un poquito porque estoy como acomodándome. Bien, pero... ¿Vos medio... No venías escuchando. Heavy para mi gusto igual. Para mi gusto musical, bueno, entonces, es pesadilla. Pero cuando te hagas hombre, te va a gustar. Cuando te hagas hombre. Más adelante. Bueno, ok. Los 30, chicos. Sigamos bueno. Entonces. Bueno, ahí no sé si escucharon, nombraban a Tupac Amaru. Es muy interesante cómo van reconstruyendo sucesos de nuestra historia, así con música que, no sé, yo al menos me lo imagino. Se me hace muy parecido el concepto, intención, sí, sin tinte político a lo de Científicos del Palo. Como que de alguna manera hay una reivindicación hacia la historia. Claro, se puso como muy de moda eso. También Bernal tiene un disco que habla todo de... También de la historia argentina, como que veo que en el metal se está poniendo de moda el tema de los próceres, la historia, cantar sobre eso, que está bueno. Como me parece bien. Sí. Hay próceres y próceres, ¿no? Sí, seguro. Pero no, bien, está bien, bien hecho. Bueno, después viene el tema número 6, se llama Ley de la Tumba, un tema que juega bastante con los cortes de tiempo y la viola va metiendo dibujitos cada vez que el cantante cierra una frase. Tiene suspenso, tiene bastante poder. Lo que más me gusta del tema es el puente musical que tiene tanto en el medio como casi al final, que se lucen. Después viene el tema número 7, se llama Protervia. Para quienes no lo saben, porque uno no puede saber siempre todo, Protervia es sinónimo de maldad y de perversión. Empieza con una viola ahí con efecto medio trémolo. Entra la batería con golpes... Pará. Sí. ¿Vos me estás diciendo...? No, otra vez salía el Fantino adentro, no. Expliquemos trémolo, porque... Trémolo capaz... es un efecto de guitarra. Sí, pero ¿no? ¿Cuál se... ¿qué tipo de es efecto como que sería? Vos, como si fuera un eco... no sé cómo explicarlo bien, porque hay varios efectos de eco y son distintos, pero el trémolo es como... Está más cerquita al eco, digamos, por otro... Sí, pero medio que te deforma el sonido. Bien, o sea... un deformador de eco, pongámosle, como claro, para que la pero gente... copado. Y si ahí no... está, ahora sí. Ahora ya entendí. Googlealo y anda a la concha de tu madre. ¿Por qué se enojaba la piba? No te enojé, pato. Fue una pregunta. No, sí, no. Con lo tuyo. Ah, era sí, un chiste. Sí. Pero te estaba barriendo como al sujeto X que tenía que buscar el efecto trémolo o que no sabía que era el efecto trémolo. Bueno, volviendo a la canción. Entre la batería. Chicos, me hacen reír. Entra la batería con sus golpes ahí, tipo... ¿Cuánta protervia? Yo no dije nada. Bueno, pará. No me dejan trabajar. Respiremos. Bueno, ahora sí. Ya, le estamos perdiendo a Pato, parece. La batería va ahí... No me dejan hablar. Va apurando como cada vez más el golpe. Es un tema más flashero, a mi gusto, de todo el disco. Tanto por la estructura como por la música, o por lo que Cristian llamaría patrón rítmico. Claro, el famoso patrón rítmico. El famoso patrón rítmico es el tema más flashero, Protervia. Lo recomiendo. Bueno, después viene el tema número 8, se llama Sangre Negra. Este fue un tema que los muchachos eligieron para tirar como la puntita para, antes de sacar el disco, fue lo que difundieron. Va bastante a las chapas y el estribillo es muy muy pegajoso. Sangre negra corre por tus venas. Lindo. Sí. Y bueno, para cerrar son 9 temas. Viene el noveno, se llama Los Espejos. Es el que elegimos para dejarlos escuchando. Es un tema con bastante machaque y distorsión. Bien para que te saques toda la mierda de adentro y poguees como un campeón. Antes de dejarlos con Los Espejos, quiero destacar la mezcla del disco, está muy zarpado, a nivel sonido, muy zarpado. Si te gusta el género, este disco es tremendo. Bien hecho. Sí, o sea, si no te cabe el metal y el golpe, claramente no lo escuches. Pero si te gusta, tiene calidad, la batería tiene un laburo impecable. La viola es muy simple, no hace solo, pero lo que hace está tremendamente bien colocado, bien puesto, suena bien. Y el bajo, cada vez que hay partes instrumentales, se luce mal. Quizá la voz es más polémica porque hay gente que no le gusta tanto, yo la banco. Lo que sí me gustaría es que se entienda un poquito más, porque no la entendí de pe a pa todo lo que dijo. Hay partes que realmente me tuve que forzar, hay partes que no las entendí, pero bueno, lo que entendí, lo banco. Simplemente eso, les pongo 9 patulecas, son zarpados, los recomiendo y un abrazo muy grande para Alex Martín. Los dejamos con Los Espejos. El rigor de la verdad. Yoleré Luju, yoleré, yoleré Luju. Así se llama este tema de Molotov. Mientras seguimos en nuestro capítulo 328, les anunciamos que íbamos a estar presentando, íbamos a estar reviviendo una nota emblemática que hemos tenido este año para nuestro programa número 300. Tuvimos el placer de charlar con Juanse, el cantante, hoy por hoy vuelto a ser el cantante de Los Ratones Paranoicos. Y también, bueno, su banda de, como solista, ¿no? De Juanse. De Juanse, solista. Claro, pero en el momento cuando todavía no se sabía nada de Los Ratones, supuestamente. Claro, exactamente. Todavía no se sabía que iban a volver Los Ratones. Así que todo esto nos comentaba el señor Juanse. Esperemos que la disfruten. Un programa que fue muy especial para nosotros. El programa número 300 de nuestra historia en la séptima temporada. Y hoy es el último capítulo. Revivimos la nota. Esperemos que la disfruten. Ahora escuchando a Juanse haciendo el fantasma del cuento y tenemos el honor de saludarlo a él, a Juanse. Hola Juanse, ¿me estás escuchando? Hola. Hola Juanse, ¿cómo andás? Bien, te escucho muy bajo. Bueno, ahora de a poquito vamos a ir solucionando el audio. Ahora sí. ¿Cómo andás, Juanse? Bien, muy bien. Che, la verdad, un placer enorme. Te cuento, estamos cumpliendo hoy justamente 300 programas. Y bueno, saludarte y decirte, hola, colega. Porque también estás haciendo radio hoy por hoy. Sí, es una forma de decir, sí.

Aparte lo dice con cara enojada, ¿viste? Se enojó, te enojaste, sí. No, no lo toquen a los González. Bueno, hablando justamente de los González, ya pasó la nota con Juanse del capítulo 300, pero estamos en el capítulo 328 y fin de nuestra séptima temporada. Pero antes de que nos vayamos, queremos pasarle más fechas para este fin de semana y por eso arrancamos el Top 3. ¡Top 3! Le salió la provinciana de adentro, la India. Sí. Sacó el arco y flecha. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¡Top 3! ¡Top 3! Fue como, bueno, ahí tuvo un poco más de cordura ese, pero se van sumando voces, se va llenando el estudio de pasar la onda. Bueno, es el momento de que nos pases tu fechita, señorita Nano González. No. Vamos al cierre, dale, ya fue, listo. Bueno, arrancamos con el viernes. Bueno, me parece bastante ético. Muy ordenado. Sí. Bien, vamos con el viernes entonces. Bueno, vamos con una fecha. Fechón. Fecha sasasasa. The Wilders y Nompa van a estar en obras. Así es. Qué ¿en buena. Obras? En obras. Ah, mira, me hacía que era en otro lado. No sé por qué me lo hacían en Luna Park. No. Bueno, han tocado igual. No. Te cuento que han tocado juntos en el Luna Park. Bueno, una yunta que se ha repetido varias veces, ¿no? Obras exactamente, ¿dónde es que queda para la gente que quiera ir este viernes a verlo? Queda en Avenida Libertador, 7395. ¿Por qué cazzo elegiste esta fecha? Porque me llamó la atención, ¿no? Cuando la vi, me dieron ganitas de ir. Íbamos a ir con una amiga. Ajá. Y me desconcentra ya el muchacho. Seguridad, por favor. Seguridad. Que venga, Leo. Sí. Que venga. Bueno, la gente te pide, que Leo. Venga. Chicos, es mi momento este. Es verdad, pará, ¿por qué le queremos interrumpir el momento a Nanu? Que no venga, Leo. Que no venga, Leo. Bueno, te dejo participar de mi columna. Bueno, entonces, los muchachos de Lompalía se lo dijiste porque ibas a ir con una amiga. ¿Y al final qué pasó? ¿Van a ir o no van a ir? No creo, no sé. No, me parece que no. Falta no de billete. Si hay entrada todavía. No tenés mucho tiempo para dudarlo tampoco, es mañana. Bueno, pero me puedo decidir. Mañana es feriado, ¿mañana laburás? No estoy de vacaciones. Mirá, encima está de vacaciones, qué campeona, una genia. Bueno, y entonces finalmente no van a estar yendo. No creo. Si llego a ir, bueno, se van a enterar. Bueno, vamos a estar transmitiendo en vivo por ahí. Vamos, muy bien. Bueno, entonces la primera fecha del Top 3. Top 3. Mi fecha para este fin de semana, la señorita Nano González, es Lompalidece, que toca con los Wilders en obras. No se puede estar. Un día nuevo se dibuja así. Un día que entre tantos marcará el fin de estos tiempos de supremacía opresora. Te pregunta. Respuestas de duda. No queremos más me encantó esta ranchera linda, ¿no? No los tenía así estos muchachos. ¿A quién estamos escuchando, señorita Nano González? Estamos escuchando a Desinhibidos. Ah, mira. Banda que vino hace un par de meses, que luego sí. Los vi también en Uniclub, los estuve viendo. Me gustó. Bueno, me gustó un poco cuando estuvieron acá y después cuando los fui a ver me terminó de gustar y me copé bastante con la banda. ¿Te convencieron? Sí, me gustó mucho la onda. Es una banda estilo Nanu, ¿no? Como sí, que... sí, totalmente. Tiene una onda Nanu, sí. El chico tiene una voz muy parecida a todos los cantantes, le digo lo mismo, a Aicine. Sí. Tiene los tonos, no sé, tiene... Hay como una camada de pseudo Aicines, sí. ¿No? Bueno, ahora ya queremos que sea la voz nomás lo que emiten de Aicine. Por lo menos, bueno. sí, que todos los hechos medios cabrosos no estén también claro. Ahí, ¿no? Bueno, cuestión es que Desinhibidos es la primera banda que ha tocado en un programa de Pasa la Onda. La primera. ¿Ah, sí? Así es, así es. No el sabía. Programa 3 de Pasa la Onda tocaron los pibes. Ah, ya me vinieron dos veces a Pasa la Onda. Sí, por lo menos, mínimamente dos. Sí, sí, dos. Ah, no son tan desinhibidos. Ah, sí, son desinhibidos. Son ¿sí? desinhibidos, que no están inhibidos. Claro. Que no tienen vergüenza. Claro, eso sería desinhibidos. ¿Qué flashabas vos? Ah, entonces son desinhibidos, está bien, está bien. Sí, sí, no tuvieron problema, se venía a tocar dos veces, así que... Ah, inhibidos es la otra... Inhibidos cuando no podés hacer algo, o sea, como que te da vergüencita, claro. Digamos, ponele de alguna manera. Bueno, ¿dónde van a estar tocando los muchachos de Desinhibidos ahora? Bueno, van a estar tocando el sábado en The Roxy, que ahora tiene otro nombre, ¿no? The Roxy... La Viola. La Viola. La Viola. Justo. Los dos nombres, sí. Que se pase el cine, La Viola... No. Tremendo. Tremendo. Bueno, entonces van a estar tocando en el Roxy La Viola Bar. Exactamente, Niceto Vega, que ya lo conocemos todos, ¿no? Pero bueno, igual, Niceto Vega, 5542, tempranito, a las 7 de la tarde. Esto es el día sábado, ¿correcto? El día Saturday. El Saturday a las 7 de la tarde, sí, bastante temprano. Bueno, sí, porque debe haber una joda después ahí. Suele haber doble turno en lo que es el Roxy La Viola, ahora hay que nombrarlo así, supuestamente, ¿no? Sí, así largo, que... muy largo, ¿no? Sí, demasiado. Queda feo. Claro, hace un Roxy, hace un avión. Se fue. Elegí. Como que ya está, ¿no? Te estaban quedando. Perdiendo plata los dos y dijeron, bueno, ¿qué van a estar perdiendo plata los del Roxy con lo que cobran por tocar ahí, por Dios? La Viola Roxy queda peor igual, ¿no? Roxy. Pobre la Roxy. Roxy La Viola. Claro. Pobre feo, Roxana, ¿no? Sí, no queda. Por eso, bien. ¿Roxy La Viola o La Viola Roxy? Medio feito. Yo diría que sigamos escuchando a Desinhibidos con este tema llamado La Tentación, que es una linda ranchera. Escucha. Conocemos y que dice cómo mariposa oscura. Bueno, ya se está convirtiendo. Vos le pediste cuando seas hombre, bueno, te está acercando por lo menos en el tono. Genial, ya podés escuchar Güemes y buenas bandas. Ahí va, buenas bandas. Están sonando las pastillas del abuelo y como decía, esa voz que reconocíamos recién es de Piti Fernández, que hoy por hoy también está en su plan solista. Pero en este caso, la última fecha del Top 3. Top 3. De fecha para este fin de semana. En este caso las dirigió la señorita Nano González. Y la última de este 2017 de la séptima temporada tiene que ver con las pastillas del abuelo. Exactamente. Que como van a estar tocando por mis pagos, por mi zona sur querida. Tenía que decir esta como la última fecha. Claro, la última fecha tenía que cerrar por zona sur. La última de la temporada. Que se dice. La temporada encima. Claro, va a quedar para mirá que no, recuerdo. No, la última. La mañana temporada. Toca Airbag y no la mencioné. Ay, no, bien. Me siento una se está haciendo hombre. Ahí está, no. Bien. Me siento una basura, no me lo voy a perdonar nunca. No puede ser, no puede no ser. La puede. Bueno, ahora decinos dónde va a estar por lo menos, ya que nombraste a Airbag. Capaz que hay alguno del otro lado que le gusta Airbag. Serían tres. ¿Algún terrorista? No. De hecho, sigo esperando que me regalen las entradas. Bueno, ya llegará. Bueno. Ya llegará. Sí, mañana hacen el Sinfónico en el Luna. No, pero, ¿por qué? ¿Por qué me decís esto ahora? Me voy a perder el Sinfónico de Herba. Que estás a tiempo, quedan. La mejor versión es el Afónico, pero... Pues. Bueno. Qué garrón. Bueno, pará, volvamos a las pastillas del abuelo. ¿Qué le gusta? Nunca escuché que una banda. ¿Qué escucha? ¿Los Espíritus? ¿Qué escucha este? No, los Espíritus no. No, no ¿cuál era la banda que le gustaba? Los Mentirosos. Ah, esa, bueno. Los Mentirosos sí te gusta. Sí. Ahí algo más así. Hermosa. Te dije las diferencias. Yo digo las bandas que no me gustan. Que les puede gustar a mucha gente igual, ¿no? Los Mentirosos. Sí, no a él y a Abdel. No es mi caso. Bueno, pues hay más gente que lo va a ver. Sí. Y a Caño. Y a Caño también le gusta. Le mandamos un abrazo. Yo conozco tres. A Caño. Bien. Ya van tres. Bien. Ya tienen un club. Ya tienen. Han parecido a Herbas. Somos como los hinchas de Ferro, ¿viste? Lo vamos contando, lo hacemos entre nosotros. Bien, ya hay cuatro acá, amigos. Cuatro. ¿Quién da más? Bueno, y los muchachos de Las Pastillas de la Abuela le gusta muchísima gente. ¿Y dónde van a estar tocando Las Pastillas este domingo? Van a estar en Auditorio Sur, en Temperley, en Avenida Mex 1080, a las 21. Bien. El domingo. El domingo, como para cerrar el fin de semana. De esta manera también creo que es un buen momento para decir, cerramos la temporada de los Top 3. Quiero hacer un pequeño resumen. Lo que me he divertido haciendo esta huevada del Top 3 no tiene nombre. Así que creo que el año que viene va a seguir, porque la idea es seguir divirtiendo. No sé si seguir pasando la onda. Suena entonces Las Pastillas de la Abuela haciendo Inercia. No te vayas. Son las 12 y 11. Sí, todavía estamos al aire, pero todavía queda un poquitito más. No te vayas. En este 2017 vas a escuchar esto. Nos estamos yendo. Sí, se está acabando el capítulo 328 de Pasar la Onda. Se está acabando la séptima temporada de esta historia que hacemos llamar Pasar la Onda, que tiene formato de radio también, que te puedes bajar lo que es nuestra aplicación desde el Play Store de Google. Puedes escuchar música a las 24 horas. Además podés ver las coberturas de ahí mismo. Podés también ver toda la agenda completa. Hay un montón de fechas para que vos puedas ir a ver bandas este fin de semana y tengas que elegir. Eso va a seguir estando, obviamente. Nos retiramos de lo que es el aire, es decir, no va a haber más programa hasta febrero o marzo. Todavía no lo sabemos bien, pero iremos informando obviamente en las redes sociales. Volveremos, así que no se pongan muy tristes. Acá estamos y no nos vamos a mover de aquí. Nos estamos yendo, pero creo que amerita a este capítulo 328 que haga finalmente el ingreso, glorioso ingreso, el Nanostream. ¡Ay, vamos! ¡Nanostream! ¡Ole! ¡Nanostream! ¡Dale! ¡Nanostream! ¡Dale! ¡Nanostream! ¡Dale! ¡Nanostream! ¡Dale! ¡Olis! ¡Hola, Nano! Me sorprendieron, no sabía que nos iban a llamar nosotros. ¿Cómo no te íbamos a llamar? Ay, yo tampoco me lo sabía. Estamos en el cierre, ¿cómo no vas a estar aquí? Bueno, nada, estábamos acá justo charlando de Jano. Mira, ¿qué hablaban de Jano? Estaban hablando bien, ¿no? Estaban hablando bien. Bien, que cada vez duerme un poco más. Bien. ¿Que no me dejas hacer registro? Porque, bueno, sí, en un par de años. Porque ¿no? dice que es Chano. ¡Ah! Oh, malísimo. Está bien. Chiste Nacho Leo sería, digamos, una cosa así. Bueno, Nanu, gracias por haber estado este gracias año también a ustedes, junto a nosotros. Ah, perdón, te interrumpí. No, por favor. Gracias a ustedes y bueno, como siempre. Siempre la pasamos bien acá. Siempre. Y la seguiremos pasando bien. Y la vamos a seguir pasando bien y mejor. Y bueno, Nanustín siguiendo foteando. Ahí va. Full ahí. Y bueno, que todos tengan un buen fin de año. Y bueno, y pasa la onda que comience con todo. Así será, así seguiremos. Gracias, vamos, Nanu. La piba. Genia. Vamos, la piba, aguante, loco. Genia total. Vamos, loco. Churururu. Bueno, gracias, Nano. Van a seguir, obviamente, como decía también Nano recién, van a seguir habiendo coberturas, vamos a seguir con nuestra actividad normal, digamos, en lo que es las redes sociales, salvo que no va a estar el programa, es lo único que cambia, hasta el año que viene, hasta el 2018, que estaremos regresando. Y como pasamos de una Nanu, vamos a la otra Nanu, y es el momento de la señorita Nanu González para que se despida de toda la people de Pasa la Onda en este capítulo 328, último de la séptima temporada. Bueno, saludo y ya me despido también, porque viste que yo llegué retarde y ya me voy más rápido. Oli, chau. Claro, más o menos. Sí, las nanus vamos a seguir laburando. Las nanus no descansan. Las no nanus. Duermen, descansan. No. Bueno, ok. Claro, descansamos. No. Bueno, nada. Buen fin de año para todos, que arranquen mejor. ¿Lo está leyendo el saludo de la computadora? ¿Qué hace? ¿Qué mira? Sí. Claro, porque de vez en cuando le contamos a la gente, relojea la computadora. Ah, ¿en serio? No, no me di cuenta. Decí la verdad, ¿no tenías escrito un speech para el cierre? Tengo una dedicatoria para cada uno. No, mentira. ¿En serio? Mirá, se me van los ojos. Posta, en la pantalla. Estás tan acostumbrada a estar mirando la pantalla que capaz... Es que ahora soy rubia, chicos. Me complica todo. Perdón. La rubia de Pasa la Onda sería la señorita Nanu González. Se me aclaró el cerebro. Gracias, Nanu, en serio. Bueno, gracias por todo lo hecho, por el laburo en las redes sociales, por las fotos, por los shows. La verdad que gracias. No, por favor. Esperemos que el año que viene me vuelva a llamar la producción. Que me vuelvan a convocar. Igual voy a poner unas cláusulas en el contrato nuevas. Ya no puede ser el mismo contrato del año pasado, claro, de este año. Por ahí que no hayas, que no estén ciertos compañeros. No sé. Un par de cláusulas después. ¿Vos lo decís por Nacho? No. No, no. Puto. Yo que tengo que ver. Se suma, se suma. Después lo voy a hablar en privado. Se van con la producción. Bueno, muchísimas gracias, Nanu. No, bueno, a ustedes. Gracias a vos, el momento de gracias a vos. Saluda. Yo creo que es un, también es un gran momento ahora para que haga su irrupción en lo que es el aire de Pasa la Onda. Una persona que ha sabido estar aquí con nosotros durante gran parte de este año, gran parte del año, el año pasado creo que completo también. Así que es el momento de que el señor Leandro Bonafide se tape las tetas. Pechos urgentes. Pechos urgentes. Vestite, nene, para venir a saludar. Vestite. No te estamos escuchando, Leo. No nos gustan, no nos gustan tus tetas, ya te lo aclaro antes sí, que lo digas. Sí, te encanta. Sí, sí. Bueno, un poquito sí. A la radio audiencia, ahí estamos. Buenas noches, bueno, sostenemos el cable. Buenas noches, Nacho. De regreso. Qué costumbre agarrar el micrófono. Le gusta. Déjame en paz, boludo. Si lo... No viene un menos, ¿se acuerdan? Si cómo los se no se escuchó. Ahí está. Bueno, bueno, chicos, un gran año. Todo este 2017, muchos cambios, muchas movidas. Y me alegra mucho. Y los veo re bien. Ahora son 2-2. Está genial, está equiparado el equipo, me parece genial. No, pero pará, no estás contando al Chanchi, lo estás dejando. Sí, pero el Chanchi hace su columna de vez en cuando. De vez en cuando. Bien. Lo está matando el pibe. No. Son 3-3, perdón, son 3-3, entonces. Nanuay y Nanu González, Pato, el Chanchi, vos y Nacho, ¿estamos bien? En el arreglo ahora. Genial. Bueno, así que espero que lo hayan disfrutado. Radio Escucha, sean felices, que se viene año nuevo, empieza el 2018, ojalá que no los cague a palos como este 2017 hizo con la mayoría de nosotros. Y... Macri, chao. Pará. Es un gran año. Pará. Falta una cosita. Sí. ¿Estás el 2018? Así al aire te lo pregunto. 2018 es muy probable. Todo depende de si me operan el ojo. Vos sabés que mi limitación principal es una radio esto. Dale, par de tetas. Para la quiero que la garganta o los ojos. Claro, es que los ojos es para leer las noticias, para toquetear los botonitos de la consola. Un coso braille. Para, bueno, dale, listo. Conseguime un coso braille, conseguime algo para toquetear. Pero no pude dejar la paja. Pero no pude dejar la paja. Esperamos que en el 2018 estés también con nosotros. Y si muchas no estás gracias. Al aire, estarás desde algún otro punto aportando, como siempre. Sí, pues sobre todo desde atrás. Bueno. Bien, esperemos que gente de todo con calzones de acero para el año que viene, por si la duda viene Leo atrás. Así que tengan cuidado, mucho cuidado. Y no ve, le puede dar cualquier cosa, esa parte. El problema es que no ve encima. Póngale a la China también. Bueno, pobrecita, la China, nuestra mascota. Que ha estado con nosotros también todo este año. La queremos mucho a la China. Creo que es un gran momento para que Pato primero que se relaje y se deje de rascar. Porque ahora me pica nerviosa. ¿Qué pasó? ¿Estamos nerviosa de nuevo, Pato? No, me pica realmente. No nos traigas tus virus el último programa. Bueno, chicos, tengo virus. La señorita Patricia Palazzo con todos ustedes. Ha pasado la patuleca, ha hecho coberturas. Ha estado aquí en la mesa de nuestro programa con su clásico humor. Sí. Pateándonos la cabeza, así que gracias, Pato, por todo lo de este año. Por favor, señores, a todos ustedes, tengan un buen fin de año, que el que viene sea mejor, menos queja, más acción, menos hipocresía, más autocrítica. sean felices, y bueno, chau. Ah, Patito, chau, antes que nada, pero chau. pará, antes que nada, también gracias por el tema de toda la gráfica, todos por los favor. Flyers. Son 500 pesos por mes. No, ya está cubierto con lo del Club B, negra, así que olvídate. Ya está, equiparamos. Con el Club B y el Flyer, vamos compensando. Bueno, lo que debes haber descargado gratis ya el Club B. Claro. ¿Cuándo entré gratis? Bueno, no sé, alguna vez invitarnos algo al Club B, ya que sí, no chicos, nos paramos tanto. Está bien. Gracias, Pato. Genia la vida, genia. Con nosotros, una persona que ha sido ninguneada hace un ratito. La verdad que estuvo muy mal. Estuvo Nanu, muy, no. ¡Puto! Feo. Muy feo, la verdad, la actitud. No coincidimos. Creo ah, no, que dilatado. Está pensando en eso. El señor Chanchi, que hoy estuvo este año haciendo la... Mira, si lo dice Pato. Estuvo haciendo la chanchada federal. Yo me perdí acá, discúlpenme. Estuvo haciendo la chanchada. Estuviste pasando la onda alrededor del país, loco. Chanchi, un crack. Bueno, buenas noches también. Buenas noches, primero. Se puso el color de la pared. La verdad que muy contento de haber realizado el bloque. Vamos a seguir. Ya hicimos la mitad más uno. Así es. Vamos a continuar el año que viene, 2018. Así que, por favor, espero encontrar en el mail muchas y muchas bandas. Muchas fotos de... No. Mucha información y mucha difusión que quieran tener las bandas de todo el país. Pasá la onda fm@gmail.com, por favor. Yo siempre voy a estar agradecido de mostrar todo lo bueno y lo interesante que tienen para mostrar en todo alrededor de nuestro querido país. Mucha música. Por otro lado, muchas gracias, compañeros. Feliz año nuevo, felices fiestas. Recarguen energías y pilas para este 2018 que viene. Y bueno, sonriamos al de al lado, que siempre nos va a devolver algo positivo y lindo si desde nuestros corazones nace. El resumen de Perón. Pasar la onda en la voz del señor Manu Rivolta, el Chanchi. Muchas gracias. Menos adiós. Adiós. La sacó de un libro de Stamateas esa. Mira, un tipo leído era. Bueno, gente, nos estamos yendo. Finalmente se va acabando el capítulo 328. Se va acabando la séptima temporada de nuestro programa. Un piacere estar aquí también junto con todos ustedes y con este hermoso grupo. Se despide el señor Juan Ignacio Miranda del aire de Pasa la Onda. Uno de los artífices principales de que hoy por hoy todavía sigamos al aire. El señor Juan, el odiado y el querido Juan Ignacio Miranda en la operación técnica. El verdadero ano dilatado. El verdadero ano dilatado. Pará, tengo que estar en todo. ¿Querido por quién? Bueno, un poquito lo apreciamos, mentira. Por la China. Ahí está Nanu, Nanu lo defendió. Claro, por Nanu. Le mentimos un poco para que se sienta. ¿Cómo te ningunean, Nanu, viste? Es así, tu compañerita. Nada, saludo para todos, disfruten, pásenla bien. Y esto es como un cambio para poder mejorar desde otros lados. Todo esto que hacemos llamar Pasa la Onda. Bueno, eso. Pásenla bien, disfruten, éxitos, felices vacaciones, felices fiestas, felices reyes, felices Pascuas, pues no nos vamos a ver tampoco. Felices Pascuas también. Bueno, señor Juan Ignacio Miranda, muchísimas gracias también. Como decía recién, esto no hubiese sido posible tantos años tampoco sin tu participación al aire y en la producción, en la técnica. La realidad es que se escucha lo que hablamos nosotros, pero hay un gran laburo atrás y bueno, Nachito, obviamente que es una parte importante. Te vamos a extrañar, o por lo menos yo te voy a extrañar en ese sentido en el programa, porque no vas a estar el próximo año. Vas a tener que laburar. Voy a tener que laburar más todavía, para que labure un montón, boludo. No, así que... y ahora vas a tener que laburar. Claro, voy a tener que laburar más. Así que bueno, nada, gracias Nachito por todos estos años, de por lo menos de aire, y bueno, a seguir, obviamente. Gracias a vos. ¡Gracias a vos! ¡Loco, vamos! Chicos, people, puto. Nos vamos. Se termina una temporada más. La verdad que muchísimo, pero muchísimo trabajo hemos hecho durante todo este año. Con momentos más arriba, con momentos más abajo, pero siempre, siempre le pusimos la mejor. Eso, no me queda ninguna duda, no me queda nada en ese sentido por reprochar, porque siempre hemos entregado todo lo que teníamos y siempre lo hicimos como para que los que están del otro lado, por lo menos, les llegue una idea dentro de todo refrescante, una idea positiva. Siempre tratamos de eso, ¿no? De tirar una buena. De eso se trata, Pasar la Onda. Esperemos que en algún punto haga mella en sus cerebros, que mínimamente al escuchar la palabra Pasar la Onda o la frase Pasar la Onda, reflexionen un toque y se den cuenta que podemos estar mejor y más si lo hacemos entre todos tirando para el mismo lado. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, ha sido un honor estar este 2017 conduciendo este programa con esta gente que quiero un montón. La verdad que es un placer, ha sido un placer, gracias por bancarnos, por estar ahí del otro lado y nos vamos saliendo desde donde partimos. El final es donde partí, la renga, gente, nos vamos. La temporada séptima es historia. Chau. Saborear esta vuelta. La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se disputa el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. Logra.